bienvenidos chicos y chicas, peceros y peceras al reino de Neverland 2.0. Un programa cargado de cosas muy suculentas, porque vamos a traer hoy los GOTYs 2013. ¡Vamos! Los GOTYs 2013, y vamos a dividirlo en tres categorías. Van a ser los GOTYs que han escogido nuestros seguidores entrando en la página web www.elreinodeneverland.es y dando sus votos. Luego vamos a tener los GOTYs por parte de los podcasters del panorama nacional, que nos han ido mandando los compañeros, pues sus audios y sus puntuaciones. Y por último vamos a tener los GOTYs nuestros personales, de aquí, del Reino de Neverland. Y para tan arduo trabajo, para una tarea que cuanto menos se hace digna de los troles de las catacumbas de Sauron de allá abajo, pues vamos a tener aquí una mesa redonda como la que tenía el rey Arturo. Y es que en el reino hoy nos hemos todos venido vestido de pajaritas con nuestro mejor smoking, menos el troll, que ya habéis podido ver en la foto, viene de los Miami Beach. Y así que vamos a empezar por el señor que tengo enfrente, el latino, señor Juan Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos una vez más para un pedazo de programa. Y aviso, vengo con el ano cargadito de amor. Oh, suculento cuanto menos. A la izquierda del señor Juan Carlos, hola, soy Coco, estos derechas, estos izquierda, tenemos al señor Enrique. Señor Quique, buenas noches. Buenas, energúmenos de Neverland. Hoy podéis llamarme Sobaquín de las Nieves y de todos los santos. Acompañando al señor Enrique, sentado un poco más a su derecha y con un olor fetal que viene de las profundidades de Morrowind, de Hainharon, está el troll de las cavernas, el señor Kimari. Muy buenas noches a todas mis fans y a todos mis fans. Quiero que sepáis que os quiero y que ustedes no seréis nada sin mí, porque no tendríais nadie. Fan de naranja, fan de huevo, fan de vainilla, fan de todo. El señor troll no tiene abuela, tiene a trollabuela. Yo solo diré una cosa. Porque la pinchaba. ¡Pedro! Nos ha mandado un audio Brad Pitt, Angelina Jolie, porque son amigos del troll, son fans, fan del troll. Amigos no, fans. Exacto, amigos no tienes. Perfecto. Pues bueno, vamos a continuar, y es que en el sistema primigenio tenemos al señor que la tiene más larga, el señor que hace amistades en los profundos bosques de Alasincrim, como dicen los compañeros de Topal Game, el señor Pino Poe. ¡Señor Pino Poe! Buenas noches, bueno, yo vengo con mis mejores galas, ya sabéis, mi traje de gala de Pinky Winky, el Teletubby Lila. Fantástico, señor Pino Poe. Momentos, vamos... Para recordar los de su Dinky Winky particular. Dinky Winky era el Gailor, ¿no? De todos los bichos estos, ¿no? Yo prometo a la audiencia en el próximo programa que hagamos normal explicar la foto. Lo prometo aquí. Cuidadito, que se avecina. La invocación del diamante. Cuidadito, que Pino tiene novio. Dame tu... Tiene novio y... Dame tu fuerza, Pegaso. Bueno, y aquí, antes de pasar a un servidor, como no, vamos a callarnos unos segundos, por favor. Hemos sufrido una baja. La verdad es que no contábamos con ello. Pero ya sabéis que Knocker se hizo con una Wii U hace ahora un mes prácticamente. Y bueno, ha tenido problemas con el mando pantalla. Se quedó sin batería, fue a enchufarlo, le dio una descarga eléctrica cuando estaba entrando en Viverse y no ha podido estar con nosotros. A partir de ahora se dedicará un poco al tema de Haikido, que es para dar karate, y estas fueron sus palabras. El señor Knocker dijo: el Haikido me produce 200 euros al mes, vosotros solo me producís disgustos y úlceras en el estómago. Así que nos ha mandado un audio. Estará con nosotros, claro que estará. Hoy no, pero lo tendremos pronto. Pero nos ha mandado un audio cargado de amor. De hecho, también nos dijo que ha sufrido un esguince en la lengua. Un esguince de bajar a sitios oscuros y húmedos. Entonces, pues vaya, vais a notar que habla raro, pues es por eso, por el esguince que ha sufrido en la lengua. Así que, por favor, metemos el audio del señor Dani. Hola, ¿qué tal? Soy Nocker, el nuevo Astro Rey, vengo aquí para hablar de mí de las tojas. También estoy con el oso amigo de Tino, es muy cariñoso. ¡Ay! ¡Que me secuestran! Pues ahí lo tenéis, el amigo de todos los osos. Pues bueno, gente, antes de pasar a pasar, que andaluz ha salido eso, andaluza y a tope. Antes de pasar a presentar un servidor, quiero saludar al señor Adrián, que está aquí a los mandos de la Normandía hoy, sí señor. Ahí lo tenéis. Si oís reggaetón en el reino de Neverland es porque Adri está al mando. Que vuelva aquí, sí que tenéis que volver, tío. Pero esto es Far Cry, Far Cry 3. Tenía vaya canción más cuarco, cuanto menos. Y bueno, ahora sí que sí, os saluda un servidor, se presenta un servidor, Dekar, señor Dekar. Y como bien os he dicho, hoy vamos a tener un programa muy, muy atractivo, cuanto menos. Y es que en el reino de Neverland hemos cogido y hemos dejado en una esquina, en la guardilla de este gran reino, las armas, los escudos, los látigos, los cetros. Todo ha sido puesto en la esquina. ¿Por qué? Porque en nuestras manos hoy van a traer unos premios suculentos. Unos premios que alzarán algunos de los juegos a los cuales les sean concedido a lo más alto. El reino entero se ha transformado y nos hemos puesto el smoking, pajaritas, nos hemos quitado las armaduras. Y por fin podemos decir, señor Kimari, que estamos en la gala de los GOTYs 2013. Y esto sí que es una gala, no como los VGX. Aquí estamos ante el mayor evento videojueguil del reino de Neverland. Esto es GOTYs 2013. Thank you. touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to make, ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living. Bueno, gente del reino, pues ya estamos aquí para empezar a repartir premios. Vamos a empezar a soltar por la boca. Y la primera categoría con la que vamos a empezar nos lo va a decir el señor Juan Carlos, pero antes yo creo que debería usted de decirle al personal dónde pueden encontrarnos y demás, ¿no? Hombre, por favor, eso por supuesto. Nos pueden encontrar, por ejemplo, en nuestro más importante lugar, que en nuestra página web de dominio propio, cuya dirección es www.elreinodeneverland.es, donde nos pueden ver bastantes análisis, bastantes cositas interesantes y estar informado de todo el mundo videojueguil en general. También en las redes sociales, como por ejemplo en Twitter, nuestro usuario es @rdneverland, y en Facebook, www.facebook.es/elreinodeneverland, así como en YouTube, nuestro usuario es El Reino de Neverland, donde tendréis unboxing increíbles y gameplays y demás, bastante información. Y también, por supuesto, si queréis hacernos cualquier gilipollez, nos queréis vender drogas, queréis que nos vayamos con vosotros de putes, sobre todo si nos invitáis. Exacto, por supuesto. Nuestro correo electrónico es elreinodeneverland@gmail.com. Y por supuesto, todo nuestro podcast y todo lo que hacemos está subido a las plataformas iVoox y iTunes. Con ponernos en el buscador El Reino de Neverland os saldrán todos. Así que ya sabes, a seguirnos, a buscarnos, a escucharnos y a tenernos en todos lados, porque queremos ser vuestros amiguitos. Bueno, señor Juan Carlos, pues tenemos la categoría de nuestros seguidores que han votado en nuestra página web y vamos a empezar a repartir premios. Vamos a empezar por una categoría que a mí personalmente es la que más me llama la atención y la que más ganas tengo de saber qué han elegido nuestros seguidores, que cuanto menos saben muchísimo más que nosotros de esto. Hombre, por supuesto, porque es la categoría que es tuya y mía por excelencia, más allá de un pareado y todo. Sí. Nos encanta esta opción. Pues voy a decir los nominados. Los nominados son The Legend of Zelda, Wind Waker HD. Bueno, voy a decir que es del mejor RPG de 2013. Importante decirlo también. Importantísimo. Por eso. The Legend of Zelda, Wind Waker HD. También The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Bravely Default, Soul Sacrifice, Ni no Kuni, Final Fantasy XIV, A Real Reborn, Inazuma Eleven, Rayo Celeste y Fuego Explosivo. Tales of Xillia, Pokémon XY y Monster Hunter 3 Ultimate. Y espérate, me falta uno. Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Estos son todos. Perfecto. Así que vamos a decir los tres mejores, ¿vale? Vamos a empezar por el tercero, segundo y primero. Y el bronce es para Pokémon XY con el 13% de los votos. ¡Bien! ¡Vamos! Me gusta Pikachu, me gusta Pikachu. Potarraca. Potarraca. Bueno, el segundo clasificado es para Tales of Xillia. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! One Day Edition. One Day Edition, coño. Mila. Con el 17% de los votos. Uy, cuánto menos. Mila Kunis. Así que, oh, ¿y cuánto tiene? Wow. ¿Y cuánto porcentaje tiene el primero? Lo he dicho, ¿eh? El primero. ¿Al primero? El primero. No voy a decir cuál es, pero voy a decir no, que el tiene porcentaje. Un 61%. ¡Oh! ¡Y Pokémon! También hay Pokémon. Okay. El Pokémon Z. ¿Pokémon Z? Y ahora solo me quiero decir ¡Aturrón! Pues el primer lugar es para, señor Adrián, el Horro. ¡Niño Cani, Ni no Kuni! ¡Me lo quitan de las manos! ¡Ni no Kuni! ¡El Niño Cani! Bueno, ¿qué os ha parecido la votación de nuestros lectores? A mí cara, porque yo ¿para qué? Para que votaran a Ni no Kuni. Ah. Lo reconozco. ¿En carne? Solté pasta. Hubo algunos a los que tuve que bajar al pilón. Oh, cuadrar. Se nota que Zelda Wind Waker es un HD y por eso no ha salido elegido, porque yo creo que si Zelda hubiera salido este año, hubiera sido un juego nuevo, completamente nuevo, lo que viene siendo Ni no Kuni, yo creo que hubiera barrido el Ni no Kuni. O por lo menos, bueno, ya azarto aquí el que le gustan los ozos. Atácale, Pino, dile lo que quieras. ¿Por qué, Pino? Porque es de Nintendo. Y Nintendo no mola. Ah, ¿cómo que no mola? ¿Quieres 100 razones? Yo tengo 100 razones, vale, por lo que mola. Dime dos. Porque tiene cable HDMI, porque es guay. ¿Sigo? La cosa es que si este juego, en vez de ser un HD, es un juego de este año, hubiera estado ahí demasiado pujado con Ni no Kuni. Yo creo que es, para mí es mejor que Ni no Kuni, pero no un juego de este año. Entonces esa ha sido su cruz, amigo. Pues puede ser, aunque claro, también pertenecen a JRPGs de diferente categoría. Sabemos todos que Zelda es más aventura acción, es otro rollo, son combates en tiempo real. Bueno, Ni no Kuni es un semiturno, o sea, random, pero realmente hubiera estado disputado, pero claro, yo lo quise meter en la lista porque bueno, ha salido en HD, igual que Kingdom Hearts. Si Kingdom Hearts hubiera, joder, si Kingdom Hearts hubiera sido, ya ves, este año, entonces. ¿Sabéis ya cuántos votos ha llevado Kingdom Hearts? ¿Cuánto? Cero. Vamos, no me jodas. ¿Qué coño le pasa a gente, tío? Porque Pedrito no ha votado. ¿Y porque Pino raja de Nomura? Mira, voy a decirlo. Del resto se ha llamado todas las categorías cero, menos las que han ganado. Y Monster Hunter 3 ha llevado un voto. Un voto nada más, uno. Y The Legend of Zelda A Link Between Worlds, otro voto. Madre. Ni Final Fantasy XIV, ni Nazuma Eleven, ni Kingdom Hearts, ni el Wind Waker, ni Final Fantasy XIV, ¿no? Ni uno. Con la obra maestra que es eso. Normal, es que ni uno. Si, no, pero si yo tengo que ahí votar, lleva Sakaguchi. Si yo tengo que soltar un voto, no se lo voy a dar a Inazuma Eleven. Bueno, ahí Ni no Kuni. Avanzamos de categoría y con todas las que hay, exacto, nos van a dar. Yo creo que muy bien, señor Juan Carlos, es hora de adelantar categoría. El tumor está ahí. Ha llegado el tumor, sí. Segunda categoría. ¿Cuál es el mejor juego de acción aventura del 2013? ¡Uy! ¡Nominados! ¡Nominados! Dead Rising 3. ¡Uy! Splinter Cell Blacklist. Rise Some of Rome. Years of War Judgment. The Last of Us. Tomb Raider. Beyond Two Souls. Outlast. Assassin's Creed 4 Black Flag. ¡Ya está! Me pierdo. The Walking Dead. Luigi's Mansion. El Mario Verde. Batman Arkham Origins. El Murciélago. Rain. La lluvia. Amnesia. No puedo ver bien. De los porritos. Knack. Ha sonado Snack y ha sonado un trueno. Dead Space 3. Te lo está comiendo todo el Kike. Madre mía, estar al lado del troll es lo peor. Esas son las categorías entre pestes. Maravilloso. Bueno, y bueno, yo creo que es hora de dar esos premios, ¿no? Bronce, sí, plata y oro. Bronce para Tomb Raider. Con el 13% de los votos. Hay que decir que esta es la edición, nosotros hemos puesto no la definitiva, la de Play 4 y el año pasado. Y el año pasado, por supuesto, año pasado, ¿vale? Segunda posición para Assassin's Creed 4, bla bla. 17% de los votos, los mismos. Yo creo que es esta mañana porque ahí ha entrado pequeño caso, pequeño salta. Ya voto todas las veces por él. Con 20.000 IP. Madre mía. Seguro. Con 20.000 IP. Pues no ha llegado, no ha llegado el primero. Es un juegazo este Assassin's Creed. Y el primer puesto es para Duke Nukem for The Last of Us. ¡Pedrasta! ¡Dame más broja! ¡Te doy toda la rupia del mundo! ¡Pedrasta! El juego del pedrasta. Tongazo, tongazo. Tongazo. Sí, tongo. Eso es un tongo. Tongo. No quiere a la gente. A la gente no le gusta. Tongo. Qué raro que Billón no se haya llevado el segundo, por lo menos. Porque ya le han cortado el cordón umbilical al fantasma. Bueno, ¿qué dice Pino? Pino quería hablar. Es que me resulta súper raro que esté de las sofás por encima de Luigi Mansion, ¿eh? Hombre, por favor, es que Luigi's Mansion es un cocazo, hombre. Y, no, David, ahí, tongo. Oye, ¿y GTA qué? GTA 5 ni... ¿Dónde está? Mira, por el resto de categoría, GTA 5 se ha llevado 2 votos solamente. Billón, otros 2 votos, se ha empatado Billón con GTA 5. Y luego, por otro lado, tiene un votito Outlast, Rain tiene otro, Batman Arkham Origin tiene otro, y ya está, el resto, 0. Así que Luigi tiene 0. ¿Cómo se nota que en este podcast no hay maletines? Y The Walking Dead, Walking Dead 0% de votos, 0 votos, no se ha llevado nada de Walking Dead, y eso que es un buen juego, ¿eh? Nadie ha votado por él. Pues mira que han votado miles de pero personas. Bueno, como también el año anterior había salido y demás, pues es un juego también ya que ya. Es, aunque haya salido en formato físico, que por eso lo metimos, pero bueno. Bueno, vamos a pasar a recordar siempre que estos son los votos de nuestros seguidores, ¿eh? Así que vamos a pasar a la siguiente categoría, señor Juan Carlos. ¿Cuál es el mejor hack and slash beaten up del 2013? Perfecto. ¿Y quién son los nominados? Solamente hay 5 nominaditos aquí, ¿eh? No hay muchos. ¿Cuántos? Bueno, 6 menos 1. Ay, ay, con la pican flan de puesta el tío. Está la cosa áspera. Nominados son Devil May Cry. Bien. Dragon's Crown. Bien. Metal Gear Rising Revengeance. Bien. The Wonderful 101. Yes. Bien, bien, bien. Anarchy Reigns. Bien. Ya está. Me anima. Tercer puesto para Dragon's Crown con el 9%. Bien, vamos, vamos, vamos, vamos. Te amo, te amo. Pezones en el juego, su DLC también. Pezones como rodaje. ¡Viva la campa! Santo pedazo. Dame tu fuerza, Pegaso. Pezones para dejar caer pantalones de pana mojados. Madara. Pezones como magdalenas. Uchiha. Segundo puesto para Devil May Cry. 32%, el demonio. Sí. Dante Esparta. Y el primer puesto es para, con un porcentaje de 50%. Metal Gear Racing Revengeance. Se notan los 60. Hay que decir también. Cállate, ¿no? Pote va también. Estoy aquí. Pote eso. Que no hay fan de naranja, que te la comió ya. A ver. Que el tercer puesto, he dicho Dragon's Crown, pero en realidad está empatado al 9% también con The Wonderful 101. Vale, que wow. Se me ha pasado ese detalle. Wonderful, tercer puesto está compartido. Un juegazo, ¿eh? Que... Muy difícil, muy difícil. Vamos a ver que va a tener votos aquí hoy, ¿eh? Los amigos pulpos, ¿eh? El Wonderful no un juego es de, el libro, un juego con los moves. Un juego de Wii U, ¿eh? Pero claro, que tenga pechotes Dragon's Crown, ya eso es un, eso es goti, ya. Y ya Anarchy Reign no se ha llevado ningún voto. Vale. Vale, muy bien. Próxima categoría. ¿Cuál es el mejor shooter acción del 2013? Ahí estamos, a pegar tiritos. Venga, ¿cuáles son los nominados? 6 nominados solamente. Metro Last Night, Bioshock Infinite, Killzone Shadowfall, Killzone Mercenary, Battlefield 4 y Call of Duty Ghost, perritos. Tercer puesto para Battlefield 4. Bien, bien, bien, bien. Ultra. Segundo puesto para Killzone Shadowfall. Con el 29% de los votos. Oh, Battlefield cuánto? 29. Sorpresa. Battlefield 24, ¿eh? Y el primer puesto es para con el 38% de los votos, Bioshock Infinite. ¡Hombre! ¡Oh, ¡Ay, que lo sube! ¡Oh! ¡Ándalo todo! Ahí ha estado un poco más reñido, ¿eh? Un poquito más reñido. La gente ha visto que quiere... Los shooters son en plan Bioshock, como debe de ser. Y... Si es que Bioshock Infinite... Es que Bioshock Infinite... Se fue la mano. Perdona que os corte. Sí. Perdona que os corte. Decir de Bioshock Infinite que la mejor versión que hay es la de Wii U. Hombre, por supuesto. Eso ha sido un ataque a mi persona, ¿no? Y a la mía. Ah, no. ¿Verdad? Que tú también tienes tu Wii U. La tengo aquí. Yo no estoy jugando a la Wii U mientras hago podcast. Eso sí es verdad. Pero un Wii U va a 105 frames por segundo. Y a 1080 o 2000. Y el 4K es compatible. 4K es compatible con la pantalla. Y guata, vas a caer 5K ya, que nada. Sí, Nintendo está trabajando en el 5K. Sí. El mando pantalla con 5K. Exacto. uséis. Bueno, siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor plataformas del 2013? Solamente cuatro hay. Ya las plataformas tienen un poquito de paso por ese ser. Pero aquí, en esta plataforma, mis fans, que yo también tengo, me han escuchado y han votado. ¿Cuáles son los nominados? Super Luigi U. El Mario Verde. Mario Verde, sí, bueno. Super Mario Bros. 3D World. Oh, gatitos. Rayman Legends. Y Sonic Last World. Oh, el nuevo diseño de Sony me pone pavote. Tercer puesto para, con el 5% de los votos, Super Luigi U. ¡Mario Verde! Segundo puesto para, con el 29% de los votos, Super Mario Bros. 3D World. ¡No! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? La gente no sabe lo que vota. Y primer puesto para... ¡Ay! ¡Dinamite Heavy! Con el 67% de los votos, 67... ¡Rayman Legend! ¡Rayman! ¡Viva Rayman! ¡Rayman! ¡Rayman! ¡Rayman! ¡Y es que me gusta comer mucho! ¡Viene Lilia García! ¿Qué? ¡Ya no sé qué quiero decir! ¡Al turrón! Bueno... Siguiente. Y ahora solo me quiero decir... ¡Aturrón! Siguiente fans, categoría. Son mis fans, los chinos. ¿Cuál es el mejor juego de conducción del 2013? Nominados. Fórmula 1 2013. Bien. Gran Turismo 6. Bravo. Grid 2. Maravilloso. Need for Speed. Increíble. Rival. Forza Motorsport 5. Copy. Por eso te la... ¿Es un juego? Uber, digo. Forza Motor Uber. Tercer clasificado es, con el 14% de los votos, para Forza Motorsport 5. Vamos, bien, vamos, bien por Forza, vamos, bien por Forza, bien por Forza. Si no tenga ahí los Sony, bien, mira, Forza, mira. Por Forza. Segunda posición para, con el 29% de los votos, Grid 2. Y el oro espada con el 43%. Los oros, dame los oros. Gran Turismo 6. ¿Es un juego? ¿Es un juego? Yo no he probado todavía el Gran Turismo, ¿eh? A mí no me gusta. Pepi seguro que lo ha jugado. A mí no me gusta. Vamos con la siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor juego deportivo del 2013? Me encanta. Esta categoría es una de las fuertes para mí. También. Nominados. UFC 3. Oh. NBA Live 2014. Goti. Pro Evolution Soccer 2014. Goti. NBA 2K14. Eso no vale. FIFA 2014. Y WWE 2K14. Pues empieza a dar los nominados. Pues el tercer puesto es para... UFC 3, NBA Live 2014 y Pro 2014. ¡Triple empate! ¡Triple empate con sabor a mierda! Totalmente. ¿Quién ha votado el NBA Live? ¿Quién ha votado, tío? ¡Tú! ¡No! ¡Ha sido tú! ¡Sabandija! Ese es el troll fijo. El que ha votado en el troll hubiera dado el voto a Pro 14. Y el Pro 14, ¿quién lo ha votado también, tío? Yo el Pro 14 ha sido el troll. Segundo puesto para... FIFA 14. Bien, joder, muy bien. Aunque hay que innovar ya, El 14% de los votos. Y el primer puesto con el 71% de votos es para... ¡Para los Niggas! ¡NBA 2K14! ¡Señor Pino Poe! ¡Hable usted! NBA es el GOTY de este año, del año que viene, del siguiente y, si me lo permitís, del año pasado también. Maravilloso, señor Pino. Y es verdad que esa opinión se... Bueno, ha llegado aquí My Brother y ha cogido el mando pantalla de la Wii U de Jaime y está tirándolo para arriba. Te recuerdo que lo cae todo. Es penoso. Todos los cubatas, todos los cafés, todo lo cae. Bueno, gente, pues vamos a continuar, ¿no? Señor Juan Carlos, como bien dice Pino... Es el GOTY por excelencia. Qué juegazo, madre mía. Los niggers ahí, los niggas. Bueno, siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor? Apéguese usted al micro, señor Juan Carlos. ¿Cuál es el mejor personaje del año 2013? Oh, cuidadito que aquí hay mandanga. Sandro Rey es el mejor personaje de 2013. Nominados son Joel por The Last of Us. Fantástico, el pedrasta. Ellie de The Last of Us. Increíble, las altacunas. Edward Kenway. Pirata, pirata con la pata de palo. El piratón. Trevor de Grand Theft Auto 5. Ojo. Elizabeth de BioShock Infinite. Elizabeth. Drippy de Nino Kuni. Oh, Drippy. Mila Maxwell de Tales of Cilia. Mila. Y los hermanos Lutes de BioShock Infinite. Fantástico. Y los premios. Tercer puesto para Drippy, Ellie y Edward Kenway. Los tres empatados. ¡Empate, empate! ¡Triple empate! ¡Aquí vamos de empate! Ver, para la música. Cuidado, cuidado. ¿Me estás diciendo que el inútil de Drippy está a la altura de el señor Edward? Digo. Uy, lo que dices. Espérate. Una pregunta. ¿Me estás diciendo a mí que el señor Edward, que no le llega ni a la punta del cimbrel a Drippy, está a la altura que el señor Drippy? ¿Me estás diciendo tú a mí que es mejor que Drippy? Un pirata. De tontuna están a la altura. No, vamos a ver. Es igual de tonto. Vamos a ver. Un pirata, sin loro en el hombro. Eso ni es pirata ni es zona. Y el otro es un duende mágico, tío. Un duende mágico, tío. es que eso ya. Uno es un asesino y otro resuma amor, tío. ¿Qué me estás contando? ¿De verdad me lo estás diciendo en serio, Pino? Hombre, pues claro. Tú me tienes que cambiar la ideología, ¿eh? Tú eres. No. Tío, hombre. Pederasta, que eres un pederasta. A ver, Jaime, yo entiendo que tu capacidad que con tu capacidad intelectual necesites un Drippy a tu lado para que te guíe, ¿vale? Eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que pongáis a la altura al señor Edward Kenway de un peluche, ¿vale? Que da más grima que el con un candelabro de la mierda. Hablando ahí, claro. Ahí estoy contigo, Pino, la verdad es que estoy contigo. No comprendo cómo pueden estar a la misma altura. Gracias. Cuando el señor Drippy es tres veces mejor. La cara que pone el todo mortal. La cara mortal. El señor Drippy, mira, el señor Drippy está como para ser un junkie de esto de cocaína, con el candelabro en la naripa. Todo el candelabro ahí lleno de lo blanco, de lo blanco. Tío, como los Tomberi, tío. Y es más fácil comprar la Drippy un traje de saqueta que invitarlo al cuarto baño. Viva Drippy, coño. Bueno, continuamos, por favor, señor. Señor Latino, continuamos. ¿Cuál es el mejor juego de lucha del 2013? ¿Qué juego de lucha? Ay, juego de lucha. ¿Y el personaje? El personaje era el triple empate y ya está. Es verdad. Esto ha sido muy BGX. Esto ha sido muy BGX. Estoy despistado. Coño. El segundo puesto es para Trevor, coño. Segundo puesto, ahí, y lo suelta ahí. Para Trevor, coño, vamos. Fantástico, Trevor, joder, vaya persona. Ponme un de eso para el oro, por lo menos, hombre. Ahí está, con el 36% de los votos para micro. Joel. ¡Bien, Joel! ¿Y no, también estás de acuerdo aunque sea Joel? Pederasta. Estoy de acuerdo con Joel. Y yo también, Pino, ahí estamos. Y yo si fuera yo le haría lo mismo. Esperaría con Eli hasta que fuera mayor edad para poder fungírmela. Exacto, ahí, en un mundo donde no hay nada. Dame, antes de un chasqueador de eso. Pues yo no espero que sea mayor de edad. Me digo, ah, ¿cómo está, Tevin? Vas a caer por patillas, que esto es PEGI 18, ¿eh? No, PEGI 14, que he ganado. Que no se acaba los 18. Bueno, yo tengo que decir, oye, que Trébol es un pedazo de personaje, está muy loco, loquísimo, un chasqueador aquí al lado. Pero, tío, Joel me pareció un personaje fantástico, tío. Un tío, siempre se dice que una persona que no tiene nada que perder es el arma más poderosa y más potente que existe. Entonces, Joel no tiene nada. Joel está en ese mundo devastado que se ha ido a tomar por culo y es un tío que, joder... cuanto menos es muy muy interesante y se le va viendo una evolución en el juego que te cagas, de ser una persona que detesta hasta él mismo se detesta a llegar a ser una persona, joder, que tú admiras, respetas y con la que dices, joder, me gustaría que fuera el padre de mi hija. Ay, pues yo no, yo no estoy de acuerdo, amigo. Yo la verdad es que el primer premio para mí, siempre he dicho que hubiera sido para Trevor, un personaje que totalmente bipolar, pero que después de, a pesar de toda esa locura, tiene corazón. Y lo demuestra en el juego, que tiene corazón. Vaya que si sí lo demuestra, vaya que si sí lo demuestra. Lo que pasa es que no quiero decir cuándo. No quiero decir cuándo porque es spoiler. Esos son los momentos con los que yo me partía la puta polla en el juego, de verdad, ¿eh? Es tío. Que decir, es que en nota. Yo me veía a Michael y a Trevor y pensaba en ti y en mí. Entonces yo me ponía en la situación de Michael y decía, Trevor es el troll. Y claro, tú ves esos momentos en los que Michael estaba mirando a. A ella decía qué loco está mi amigo, joder. Y Mike decía, no le digo nada, lo dejo y punto, no tiene resolución. Y decía Trevor, dice, ¿qué? Vamos a cargarnos a esa gente, coño, ya, están ahí dando por culo. Y aparecía vestido de gitana con un traje de lunares, tío. Hombre, y los hermanos Lutec, y que no han recibido votos por nuestros oyentes, los hermanos Lutec, Juan Carlos. Ni uno. He hablado con mi, porque yo hablé con mi fan y le dije que no lo votaran. Pues vaya, los hermanos Lutec que ganaron el VGX, fue una de las pocas cosas donde yo creo que no hubo maletín. Pero oye, me pareció muy, muy. Son dos personajazos. De hecho, los que no lo hayáis jugado, y creo que de aquí ninguno, cuando juguéis vais a darme la razón porque son geniales, vaya. Pues señor Juan Carlos, avanzamos, ¿verdad? Próxima categoría, ¿cuál es el mejor juego de lucha del 2013? Ahora sí. Nominados, Injustice, Good, God Among Us. God, Amorrana, Injustice, Amorrana. Acércate al micro, señor Juan Carlos. Killer Instinct. Bien. Saint Seiya, Brave Soldier. Y estamos ahí todos los frikis ahí votando. Ay. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm, Storm 3. WWE SmackDown 2K14 y UFC 3. Perfecto. Vámonos. Tercer puesto para Injustice. God. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Tongo. Ahí se han notado los fans del Tongo. Han conseguido su objetivo. Tongazo. Recuento de votos, yo no me creo eso. Oh, eso es así. ¿Cuánto porcentaje tiene? El 19. Han hecho ahí un calderón como presidente. Oh, mía, de Sandro Rosell. Sandro Rosell a eso, así. Segundo puesto para Killer Instinct. Como le Killer Instinct ahí. Juegazo. Y primer puesto para Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Oh, bueno, venga. ¡Madara! ¡Madara! Bueno, yo os diría que dijerais unas palabritas de Naruto, pero ya os conozco. ¿Viva Naruto? Respecto no, al no, podcast no. A la... Palabras de Naruto no, porque... Naruto entonces es mi hermano. Ya... el padre del tumo. Bueno, pues ahí está. El señor Naruto se ha alzado con ese juego, que es un pedazo de juego, la verdad. Es para todo fan de la serie, considero que es una obra de arte. Y yo lo vi, yo me quedé flipado sin haber visto la serie aún. Yo dije, hostia, para el que le guste todo el tema este, lo flipan colores, porque es calcado, vaya. Señor Juan Carlos, ¿cuál es la mejor compañía del 2013? ¿Cuál? Nominados: Electronic Arts, Quantic Dreams, Level 5, Namco Bandai, Sony, Naughty Dog, 2K Games, Irrational Games, Rockstar, Nintendo, Konami y Microsoft. Como puedes ver, José, no está Steam. Tercer puesto para... José, digo... Sony. ¡Uy! Sony. Segundo puesto para... Level 5. Bien, muy bien. Bien, eso bien, está bien. Y el primer puesto es para... Barra. Microsoft. ¡No! Naughty Dog. Casi cuela. Ahora. Naurindo. Nothing Dog. Bien, fantástico, genial. Próxima categoría, ¿cuál es el mejor secundario del 2013? Nominados Lamar, Ellie, Nathan Dawkins, Elizabeth, Gaius y Edward Teach. No sé quién es. Sí, yo sé quién es. Barba Negra. Pues vámonos con las puntuaciones, señor Latino. Tercer puesto para Edward Teach ese y Nathan Dawkins. Empate. Oh. Vámonos, ¿quién es el siguiente? Deje usted el WhatsApp ya, hombre, deje de hablar con la parienta. Segundo puesto para Elizabeth. Bien, Elizabeth. Tiene unos ojos para comerte todo el gato acostado. El almuerzo del león. Y el, y el primer puesto es para Eli, por supuesto, 68%, bien, ¿eh? ¡Ay, bien! Sí, sí, no, ya Eli en las altasilos. Las altasilos. Seis. Siguiente categoría. Al micro, por favor, señor Juan Carlos. ¿Cuál es el mejor hardware del 2013? Oh. Nominados, esto es muy facilito. Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y Wii U. No está Steam tampoco. Venga, ya di que es Wii U y salto pegado. Tercer puesto para... A ver, capotazo, a ver, capotazo. Wii U. ¡Oh! ¡Vamos, este! ¡Y el bronce! ¡El bronce! ¡Vamos, vamos! El bronce es importantísimo. ¡Vamos, pinto! Como Chenoa en Operación Triunfo. Segundo puesto para... Bustamante, es verdad. PlayStation 4. PlayStation 4. Tongo. PlayStation 4. Tongo. Tongo. 3DS tiene que haber estado ya antes. Pues ahí lo tiene. 18% de los votos, ¿eh? Y el primer puesto para... Equipo Juan. Por supuesto. Juan. Y poco no aparece. Para Steam. Para PlayStation 3, hombre. Yeah. PlayStation 3. Yeah. ¿Para quién va a ser? ¿Para quién va a ser? Ni la One ni la 360 se han llevado un voto, ¿eh? Normal. Ahora, ¿cuál es el mejor hardware portátil del 2013? Esto es muy sencillo, solamente hay tres. El Samsung Galaxy. Vita 3DS, 2DS. Es así de claro. Tercer puesto para... 2DS. 2DS Nintendo, que dijiste antes Vita. Nintendo 2DS. Nintendo 2DS. He dicho Vita, 3DS, 2DS. Bueno, hay 3, el tercer puesto para 2DS. Exacto. Vale, perfecto. Como hacha para cortar la carne viene que ni pelado. La 3DS, que es tercer puesto. 3DS. No, no, la 2DS. 2DS, el segundo puesto es la DS, ¿no? Hay que mandarle un manual para... Sí, el pobre que... Esto es lo que pasa. Le cuesta. Desde que te pincha no... Este es de los que piensa que Wii U es un... Desde que... Desde que va a Miami, ¿no? Desde que vaya a Miami, tío, no. Por Dios. Segundo puesto para... Venga, vámonos. Nintendo 3DS. Este es el segundo, ¿no? El segundo, sí, puesto, segundo, ¿no? Puesto. Ay, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Y por eliminación, no, primer puesto para... ¡Para! Dilo ya, está vacío, ¿no? Game Boy. ¡Da Game Boy Color! ¡Vamos! ¡Vita! La portátil con nombre de yogur. El 52%, ¿eh? De los votos. Joder, pues yo se lo hubiera dado a la otra, a 3DS, tío. Los fanboys que hay por ahí, ¿no? Madre mía, ¿tus fans? No. ¿Tus fans? Boys. Fan son boys? Chicos fans tuyos, boys. ¿Y fans y girls? ¿Cómo? ¿Mis fans y girls? ¿Girls? ¿Girls? No, girls. ¿Qué significa eso? Girls, mujer en inglés, tío. ¿Girls? No, girls. Ah, girls. Girls, tío. Vale. Siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor exclusivo de PlayStation 3? Nominados Tales of Cilia. Bien. The Last of Us. Bien. Beyond Dos Almas. Bien. Dragon's Crown. ¡Barrr! Ni No Kuni. Y Gran Turismo 6. Tercer puesto para Beyond Dos Almas. Se ve que le ha gustado el fantasmita. Los seguidores. segundo puesto para... Con el 14% de los votos, Nino Kuni. Y el primer puesto con el 77% es para... The Last of Us. ¡Viva Pedro Astay a muerte! The Last of Us. Ese es el gran triunfador de nuestros seguidores, por lo que se está viendo. Sí, sí, sí. Siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor exclusivo de Xbox 360? Y suena Nino Kuni. Sí, sí, totalmente. Está fácil, ¿no? Esta. ¿Cuál es el mejor exclusivo de 360? Mira piñata. Ver, ¿cuáles son los nominados? Mira, Game 2. Ah, exacto. Minecraft y Gears of War Judgment. Pero Minecraft exclusivo. Voy a decir el primero, ¿no? Porque para qué voy a decir el otro, ¿no? Está claro. El primero es para, el oro es para... Y Adrián, verás tú, Adrián, parte doble. Gears of War Judgment. Ahí se nota los Sony en aquí que son. 85%, que hay gente que ha votado en Minecraft. 85% hay gente que ha votado en Minecraft. Encima en Minecraft este se puede jugar en PlayStation también. Ahora la siguiente categoría os va a encantar. ¿Cuál es el mejor exclusivo de Wii U? Nominados: Super Luigi U, Super Mario Bros. 3 The World, The Wonderful 101, Monster Hunter 3 Ultimate y The Legend of Zelda Wind Waker HD. Para que tú veas que después dice que no tiene juegos, tiene ahí un montón de exclusivos. Coño. Viva Wii U. Por lo menos es la canción que tiene, mira. Vamos a ver, a los nintenderos como yo, que llegue la hora de dar las nominaciones y los votos de Wii U y me pongan esta canción. Desde que el puto Trollball Miami, tío, es lo peor que hay, joder. Madre mía, no puede ser esto. Voy a echarle fotos para ponerla en Twitter, sí. Fotos tú eres serio. Ya tenéis fotos, esto no es serio, para subirla. Voy a subir al Twitter luego. Cuando vayamos a tomarnos la cocaína y esas cosas, la subo al Twitter. Bueno, vámonos, venga. Uyu. Sigo. Tercer puesto para The Wonderful 101. ¡Yay! ¡Coño, decía algo! 20% de los votos. Juegazo, Era usted. Sí, sí, sí. A partir de ahora sí, teléfono eso fuera de... Segundo puesto para... The Legend of Zelda Wind Waker HD. ¡Puto! Mis fans... Pues han votado un 25%. Generoso, ¿eh? ¿Un cuánto? 25. Por el culo de la Jinko. ¡Hijo puta! ¡Tú has vuelto! Mira, mira. Dos romanos. Dice que yo, tú quédate. Y me dice yo, XXV. Y dice, por culo de la Jinko. El pobre. Y primer puesto para... Con el 40% de los votos, Super Mario Bros. 3 The World. ¡Qué falso! ¡Qué falso! Maravilloso. Wonderful es maravilla. Interesante, cuanto menos. Por Dios. Ahora, bueno, siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor exclusivo de PlayStation Vita? Nominados. Voy a decir uno que yo no estoy de acuerdo con esta categoría, pero bueno, Dragon's Crown, ni exclusivo ni mierda. Claro, pero como era un juego que también salió para Vita y para Play y demás, decidimos ponerlo para aumentar la tabla. Pon Rayman Legend. No, porque ha salido en todas Rayman Legend, joder. Igual que... Le llaman la tacones ahora. Otro nominado, Tearaway, Soul Sacrifice y Killzone Mercenary. Perfecto, qué juegazo Soul Sacrifice, lo estoy jugando y me encanta. Tercer puesto para... ¡Hostia! Venga, vale. Con el 28% Soul Sacrifice. ¡Eh! ¡Hostia puta! De 4 en tercero, ¿eh? Ya no está tan bien. Segundo para... Tearaway. Da el primero, venga, va. Te noto todo lo que me he jugado, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Espérate! Oh, aquí mira, hay Tongo. Ahí haciendo Tongo. Tongo. El latino. Tongo, aquí hay Tongo. Tercer puesto es Dragon Crown. el segundo es Solo Sacrifice. Ah, y el primero, Teara Guay empatado. ¿Cómo? Con Killzone Mercenary. ¿Cómo? 33% cada uno. La gente no sabe lo que vota, ¿verdad? Teara Guay con Killzone Mercenary, los dos empatados. Madre mía. Mi fa. ¿Qué tal vez un poco más? Un chupito que me ha traído mi novia, un chupito de agua. Un vasito de que me trae un chupito de esto. ¿Cuál es el mejor? Siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor exclusivo de Nintendo 3DS? Nominados Luigi's Mansion. Sí. Inazuma Eleven, Rayo Celeste, Fuego Explosivo. Increíble. Pokémon XY. The Legend of Zelda. Cerda. The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Y Bravely Default. ¿Quién está llamando? Es un móvil ahí haciendo ahí. El mío. Estará llamando la princesa Zelda. Tercer puesto para Luigi's Mansion. Sí, señor. Ahí, ostras, no, ahí la coña. Segundo puesto estos para. Estos son juegos. La cerda. Bien, la cerda. A Link Between Worlds. Increíble. Y primer puesto para Bravely Default y Pokémon XY empatados. ¡Pokémon! Me cago en DMC. Porque a ustedes no os gusta, por ejemplo. ¿Qué les gusta? Azul. Tú eres Snorlax. Snorlax, tú eres Snorlax, acuérdate de tu nombre, joder. O te vamos a tener que mandar a escribir 100 veces Snorlax. ¿Cómo se escribe? Deletreame Snorlax, es, Millán. Joder, es tan fácil. Es Snorlax, la misma palabra lo dice. ¿Cómo es? Deletrearlo. X-Snorlax. Con X de The Finks. No. No. No por eso, tío. Snorlax. De Reino de Neverland. Snorlan. Vamos a llamar el reino de Snorlan. Vamos a poner a Snorlan en el Twitter de vamos a quitar el logo y vamos a poner Snorlan. Con la gorra de los Miami Beach. Vice City Story. Venga. ¿Cuál es el mejor juego de lanzamiento de Next Gen? Nominados, aquí unos cuantos, ¿eh? Knack, Battlefield 4, NBA Live 2014, Killzone, Shadowfall, NBA 2K14, Assassin's Creed 4, The Arisen 3, Rise, Son of Rome, Forza Motorsport, FIFA 2014, Call of Duty Ghost y NBA Live 2014. Bien, bien, bien. Y vamos a por los premios. Tercer puesto para, con un 18%, Killzone Shadowfall. Segundo puesto para, con el 23%, Assassin's Creed 4 Black Flag. Juegazo. Y primer puesto, el oro es para. Parra. Está clarito, creo yo, aquí. Y ahora escuchar el que va a saltar. NBA 2K14. Pues no ha saltado. No ha saltado. Pino, no ha saltado. Pino. Está con el oso. Está con el oso. Pino, déjalo, Zobén. Pino. Esperar, perdón. ¿Repetimos este casito? Vamos a repetir. Venga. Repito otra vez. No, Jaime. ¿Qué? Jaime. ¿Qué? Te lo dedico. Te lo dedico, escucha. ¡Qué cabrón! Que estaba cagando, cabrones. Ha hecho Love TV. Estaba cagando con Love TV puesto Pino. Madre mía. Pues chicos, señores y señoras. Juan Carlos, ¿tenemos más premios? Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. Cuánto, ¿eh? Vamos a continuar. ¿Cuál es el mejor doblaje de 2013? Vámonos por el doblaje. Nominados: Just of War Judgment, Dead Space 3, Rise on of Rome. Al micro, por favor, señor. Tomb Raider, claro, Splinter Cell Blacklist, no. Killzone Shadowfall. Póntelo así, vas mirando ahí el ordenador, claro. The Last of Us. Como los cantantes, así con el micro. Devil May Cry, coña, callad, déjame. Assassin's Creed 4 Black Flag, Beyond Two Souls. Te quieto, Jaime, que te lo meto por el ano. Y ya está, estos son. Perfecto. Hoy entero de todo, ¿qué decir? De todo. Venga. Tercer puesto para BioShock Infinite y Assassin's Creed 4 empatados. Bien, muy bien, muy bien. Y segundo puesto para. Bueno, vamos a darle chupidilla porque si buenos doblajes. Estoy. Cierto, porque después tenemos que decirlo nosotros y vaya a ser. 14% para Devil May Cry. Muy bien, muy buen doblaje de Devil May Cry. Sí. Como está Dante. ¡Oye, eso ha sonado muy Gailor! ¡No! ¿Cómo está Dante en el juego que lo parte? ¡Oh, lo carizo! ¡Eso ha sonado peor! Que le parte la... ¡Oh, pasela, ¿no? ¡Sande de culo! ¡Yo solo me quiero decir! Es que me pone cachondo. Yo desde la fotito que mandan del oso, yo estoy cachondo. ¡Ay! Ese oso era cuanto menos atractivo. Y el primer puesto es para, con el 50% de los votos, ¡The Last of Us! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro premio! El mejor narrador del mundo, invita. tío Vito cuando sale de la tasca del Juan de la Vara. Pasamos de categoría. Pasamos de categoría. Mejor banda sonora del 2013. Nominados: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Tales of Xillia, Ni No Kuni, Beyond Two Souls, Grand Theft Auto 5, Bravely Default, Devil May Cry, The Last of Us, Bioshock Infinite y Assassin's Creed 4. Tercer puesto es para Beyond Two Souls. Está bien. Muy bien, muy buena banda sonora, ¿eh? Hay que decirlo, sí, todo es muy bien. Muy bonita. Main tema en precioso. Segundo puesto para, agarraos, Tales of Xillia, Assassin's Creed 4, The Last of Us y Bioshock Infinite. Hostia, los cuatro empatados. Increíble. Mira que es difícil empatar, ¿eh? ¿Cuánto empatados? 14%. Muy bien, porque además es muy buenas bandas sonoras. Y primer puesto es para, vamos a ver quién es, ¿cuál es? ¡Ni No Kuni! ¡Sí, señor! Mira, ¡ay, sí! Grand Theft Auto se ha llevado 0 votos. Por supuesto, porque no, eso no es por eso banda sonora ni son nada. Por no ser por qué, porque han ganado VGX, no ser por qué. Pues ahí lo lleva. Siguiente categoría, mejor ambientación del 2013. Nominados: Dead Space 3 por Tau Volantis, Tales of Xillia por Rise Maxia, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds por Hyrule, The Last of Us por La Tierra Postapocalíptica, Bioshock Infinite por Columbia, Assassin's Creed 4 por el Caribe, Grand Theft Auto 5 por Los Santos, Batman Arkham Origins por Gotham City, Ni No Kuni por Ni No Kuni, el nuevo mundo. Sí, Ni No Kuni. Ni No Kuni, Ni No Kuni, Latin Yeah. Latin Yeah. Bueno, Ni No Kuni. Totalmente. Comida rápida, como los pollos hermanos. ¿Eso qué? ¿Tú no sabes qué es los pollos hermanos? No quiero saber. Lo último que me dijiste eran las tortugas. ¿Qué es lo que es los pollos hermanos? Adri, tú sabes lo que es los pollos hermanos, ¿verdad? Ay, está Breaking Bad. No la he visto. Spoiler cero, que no he visto Breaking Bad. Tío, para matarte. Lo de ver, pollos hermanos es el mejor. Tengo tiempo en tanta masturbación. Mira, esto en tu honor, troll. Allí en Miami Beach. Pues el tercer puesto es para venga, me lo pone. Ya lo he dicho casi. Grand Theft Auto 5. Bien. Grand Theft Auto 9. VGX. Por cuota 5. El segundo puesto es para Assassin's Creed 4, Bioshock Infinite y Batman Arkham Origin. 2-3, empatado con 14, siempre con 14 de segundo. Y el primer puesto es para, adivinadlo, Niño Cani. The Last of Us. Cada vez que sale nominado, gana. Sí, señor. Cada vez que sale algo nominado de The Last of Us, se lleva el primer premio. Es que yo no sé por qué. Y ahora, la última categoría de todas, que es la más importante para mi parecer. ¿Cuál es el mejor juego del año 2013? Hombre, tengo que llamar a todos los candidatos, hay un montón. No, todos los candidatos son los que ya hemos mencionado en todas las categorías, están todos en esta categoría. Así que yo creo que vamos a mencionar los tres. Vamos allá con los tres ganadores. El tercer puesto es para Ni No Kuni. Ahí la gente con criterio. El tercero, Ni No Kuni. Pero es que hay muchos, joder, es que hay bastante. Ni No Kuni. Segundo. Segundo puesto para con el 17%, Assassin's Creed 4 Black Flag. ¿Dónde va? 17%, esto que se ha metido el pequeño 3 veces o 4. Los fans del pequeño casual. Totalmente. Y el primero es para, ¿para qué te lo adivino? Venga. Duke Nukem, ¿no? Angry Birds. Star Wars. No, planta su zombie. ¡The Last of Us! ¡Bravo por ello! Hay que decir que han tenido también sus votos el Metal Gear Rising Revengeance, Batman Arkham Origin, Beyond Two Souls y Soul Sacrifice. El resto, Sacrifice, entre todos. Y el resto, nada. Ni Rayman Legend, ni Killzone Shadowfall. Si algo ha quedado claro es que nuestros seguidores no son seguidores de Grand Theft Auto, tío. Porque ha sido el gran... Grand Theft Auto no se ha llevado ni un voto, ¿eh? La gran decepción de los gotis de nuestros seguidores. Sí, sí, totalmente. Así que eso es todo de nuestros seguidores. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? Que la gente que nos escucha es muy sabia, si no ha votado GTA V. Ahí estamos, Pino, ahí acompañando. Pino se ha juntado con el troll mucho ya. Al troll tampoco le gusta, ¿verdad? Troll. No, una mierda. No, pero a mí ha sonado, eso ha sido muy chunguito. No, pero para porque mí le digo, vamos a ver. 40 años y cantando. GTA no para mí no se presentan los mejores. Pues bueno, señor Juan Carlos, ¿están todos terminados? Todos terminados. Bueno, pues es hora de pasar a nuestros propios gotis, donde aquí del reino, para terminar con las votaciones de nuestros compañeros del podcast, del podcast nacional. Y yo creo que, señor Juan Carlos, removemos, vamos para arriba y vamos a decir los nuestros, ¿no? Es hora de soltar cada uno. Los nuestros antes, a poner primero los de nuestros compañeros, ¿no? Como de podcast, veas. Mejor. Nosotros bueno, para, sí, lo mejor para el final, No sé yo qué decir, si es lo mejor. No sé yo qué con decir. El troll aquí cualquiera hace exacto algo en condiciones. Mala cuenta, mala fe. Bueno, gente, pues ha llegado la hora de empezar con otras votaciones, esta vez de los podcasters del panorama nacional, como ya os hemos dicho. Nuestros amigos y compañeros que representan el mundo de los videojuegos allá por donde vamos. Y bueno, vamos a empezar con el señor Borja Zamorano, el señor Taco Doki, de Pulpo Frito, Pulpocast y de Radical Dreamer. Y yo creo que es un tío con criterio, porque además coincido mucho con él. Hola amigos del reino de Neverland, aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki, o Doki Panic, como ustedes deseen, podcaster de pulpofrito.com, del Pulp Podcast y del Retro Pulp Podcast, y también de esta pandilla de locos que siempre suelo tener por aquí, por mis frías tierras de Valladolid, de Radical Dreamers. Y bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros para deciros cuáles han sido mis juegos favoritos de este 2013. Un año que para mí ha sido fantástico a nivel de cosecha, porque yo creo que hemos tenido un montón de cantidad y de calidad de buenos juegos. Y bueno, aquí van más o menos las puntuaciones que han sido para mí, y por eso con un puntillo le doy, con lo cual no le quito ningún mérito, le doy un punto a un juego de portátil, un juegazo de PS Vita, que es el Elise Memories of Z, un RPG fantástico de Falcom que me ha vuelto loco, porque yo soy muy fanático de la saga Elise. Y bueno, es un juego que hace un buen recorrido por todos los juegos de la saga, a partir de los recuerdos, y que hace un poquito de homenaje a todos los juegos que han ido formando lo que es esta leyenda, que es el mundo de Elise. Leyenda un poco desconocida, que me da mucha pena, porque es de esos RPG que tendrían que estar un poquito más asimilados por el público en general, y que me da mucha pena que no lleguen a muchos, porque una vez que pruebas uno, yo creo que realmente te absorbe y te atrapa. Y bueno, luego con dos puntillos, que no me cuesta mucho separarlo del primer puesto del juego que yo considero el mejor juego del año, los dos puntos los voy a dar a un juego de PlayStation 3 que yo creo que perfectamente podía haber salido para PlayStation 4 con un par de retoques, y decir que es un juego de nueva generación, un juego de los amigos de Naughty Dog que no dejan de sorprendernos, sobre todo por la calidad de sus facturas, y es The Last of Us, un juego que tenía el tema de la naturalidad de los personajes y de las acciones de los mismos dentro de un entorno apocalíptico, que yo creo que era brutal. El ver cómo se movían y interactuaban los dos personajes me parecía fantástico, y es un juego que me ha marcado, pero de manera brutal. Pero claro, no puedo darle el primer puesto, porque el primer puesto es para una obra, una factura, un juego, una maravilla de producción como es la última de Platinum Games, con ese Wonderful 101 de Wii U, que me parece el auténtico juegazo de este año. Un juego que no le hace ningún tipo de buena publicidad esa demo que nos dejaron en la Wii U, porque es un juego completísimo, divertidísimo, un juego que te absorbe de cabo a rabo y que tiene todo el ADN de Platinum Games, y sobre todo esa diversión que lo hace un juego único y que realmente deberíais de tener ya en vuestras estanterías si tenéis una Wii U, y si no tenéis una Wii U deberíais de comprarlo. Pues nada, chicos, yo creo que este ha sido mi top 3. Si me preguntáis dentro de 5 minutos, seguramente os diga que primero está el The Last of Us y luego Wonderful 101, y dentro de otros 5 minutos os diga lo contrario. Pero bueno, esos serían mis 3 juegos favoritos de este año. 3 puntos para Is, Memories of Z, 2 puntos para The Last of Us y 3 puntos como mejor juego del año para Wonderful 101. ¡Un saludo a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, compañeros. Sí. Señor Takodoki, muy bien, ahí con criterio propio. Joder, me cago en 10. Wonderful, wonderful. Si es que no sabéis a qué jugáis. Mirad los compañeros. No sabéis a qué jugáis. Bueno, Elise. Interesante. Solo he jugado a Onis y fue en PlayStation 2. Y la verdad es que me encantó. Los demás, este último de PS Vita es una verdadera putada que no haya llegado traducido. Joder, además, la edición coleccionista es muy buena. ¿Cómo era? Es que de cerca yo jugaba. Yo soy Celata o algo. No me acuerdo, tío. Es que ese es el único yoga que era. No, el que tú jugaste era en PlayStation 2, el que lo estoy diciendo también. Es que no me acuerdo ahora del nombre completo, tío. Pero joder, son títulos que manteniendo más o menos la misma mecánica y demás. Lo que tenía que haber hecho Alundra, joder. Pero bueno, como ya os digo, es una verdadera lástima y una verdadera pena. Qué tema más bonito está sonando, oye. Es increíble esto. Pues nada, señor Takodoki, de verdad, muchas gracias por haber participado. Y yo creo que es hora de pasar a las siguientes votaciones. Esta vez vamos a tener a los compañeros de Cool Player y a ver lo que sacamos de aquí. Señor Adrián, por favor. Hola, queridos amigos del Reino de Neverland. Soy Cool Hansel y estoy en representación del programa Cool Player FM para votar el juego del año, cosa que no nos queríamos perder bajo ningún concepto. Pues bien, después de deliberar y de discutir un poco, cosa que no llegamos a las manos, ni llegó la sangre al río, ni nada de eso, nuestra votación ha sido la siguiente. Votamos con 3 puntos a The Last of Us, votamos con 2 puntos a GTA V y vamos a votar con 1 punto a Beyond Two Souls. Tenemos que decir que este año la votación de juego del año ha estado muy reñida, pues porque han habido auténticos juegazos y auténticas joyas este año que muchas de ellas han tenido que quedar fuera de votación, fuera de estos 3 puestos de cabeza. Pero básicamente estos son los 3 juegos que nos han robado el alma este año. Nada, con eso nos despedimos y me despido de vosotros. Un saludo, un abrazo, amigos. Nos oímos muy pronto. Bien. ¡Vamos, sí, señores! Sí, señor. Bueno, dime, Pino. Pues Cool Player. Sí, bueno, Cool Player, para la gente que no lo sepa, ya es un programa centenario. Ya han pasado los 100 programas. Es un programa bastante cachondo. La verdad, tiene una sección que a mí me encanta, que es la droga en el Colacao, que suelen decir noticias curiosas del mundo de los videojuegos. Y bueno, es un podcast muy, muy, muy recomendable. Así que, bueno, desde aquí también agradecer a Hansel que nos haya enviado el audio. Y nada, si queréis, continuamos ya con el siguiente. Pues sí, señores. Muchas gracias, de verdad, compañeros de Cool Player. Es un placer para nosotros que nos mandéis los audios. Y bueno, vamos a pasar ahora que sí al siguiente audio. El siguiente audio de nuestro compañero David Bonomán, que muy pronto estará aquí con nosotros. Compañero y padrino. Y padrino del reino, el señor Bono. Ya os digo, estará muy pronto aquí con nosotros para el especial Silent Hill 2 que nos vamos a marcar, que se os van a caer las bragas al suelo, sobre todo por el juegazo que es y por la gente que va a estar aquí. Y bueno, el señor David, vamos a escuchar el criterio que tiene, así que, señor Adrián, por favor. Bueno, un saludo a mis compañeros del reino, y bueno, mis 3 candidatos los tengo bastante claros. Voy a seguir el esquema que hice en el Complejo Holanda para los SOTI. Así que el primer punto va para The Last of Us. Un título que quizás, si no ha inventado nada, creo que merece mucho la pena por su historia, por sus personajes, por lo rico el universo que ha creado Naughty Dog y sobre todo por ese desenlace que da mucho, mucho que pensar. Es un juegazo, desde luego, y merece todo mi reconocimiento. 2 puntos os voy a dar a Ni No Kuni. Y de esto solo os voy a decir una cosa. Ni No Kuni es un juegazo, creo que nadie lo duda, así que por mucho que diga de él ya estará más que sabido. Pero veréis, los JRPGs, casi todo el mundo sabe, casi todo el mundo que me conoce, que no es un género que me guste especialmente, ni es de mis preferidos, ni es de los que más juego, para nada, en absoluto. Sin embargo, este Ni No Kuni a mí me ha encandilado, me ha enamorado, y le he echado muchas, muchas, muchas horas, y aún me quedan bastantes más. Así que de verdad, ya solo con ese detalle, debería estar en esta lista. Y creo que es la primera vez en mi vida que meto un JRPG dentro de un candidato juego del año. Finalmente, mis 3 puntos van para GTA V. ¿Por qué? Bueno, porque GTA V tiene un trabajo detrás increíble. La gente podrá hablar de Rockstar, podrá considerar que son unos sobrados, que sus juegos están muy bugueados, todo lo que queráis. Pero el trabajo que hay detrás de GTA V merece cualquier tipo de elogio. O sea, GTA V es un juego que lo coges, lo juegas, puedes jugarlo, que sea, imaginaros, durante 3 meses y siempre descubres algo nuevo. Es decir, hay un curro detrás que, por desgracia, a veces no somos conscientes del mucho esfuerzo que ha supuesto, ¿no? Así que, en fin, premio no solo la calidad del juego que tiene de sobra, sino también el esfuerzo por parte de Rockstar para hacer lo que ha hecho. Para mí es la culminación de la pasada generación, sin duda alguna. O sea, dudo mucho que exista algo que pueda superar a GTA V en conjunto. Así que, en fin, poco más, un saludo y gracias por permitirme estar aquí. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, señor, David! ¡Bien! ¡Sí, señor! Bueno, me ha sorprendido, yo que lo conozco, como bien dice, Ni No Kuni. Los 2 puntos a Ni No Kuni, que vos no le des 2 puntos a un JRPG, es algo cuanto menos muy extraño. Pero bueno, si de todos los que lo conozcáis, le sigáis por su canal, Bonoman85 en YouTube, sabéis, cuando hablo del título y que es un tío que le encanta, esa pollita siempre la tendrá ahí. Yo tengo esa edición coleccionista, él no, y no se hizo con ella en su día. Y bueno, la verdad es que David ahí ha demostrado ya que por fin sale uno a la palestra diciendo Grand Theft Auto 5, y es que cuánta verdad en esas palabras, porque joder, como él bien dice, son muchos detalles que a lo mejor a simple vista pasan inadvertido para muchos. Y es que Grand Theft Auto es un trabajo descomunal, que sí, que es verdad que Rockstar pues va de sobrado, pero es que puede ir de sobrado, joder. Es que es como un tío guapo, dice, pero es que es guapo, joder, pues lo mismo, joder. Entonces, sinceramente, creo que por fin tenemos a Grand Theft Auto aquí representado, que ya sabéis que es uno de los grandes de la generación, no digo del 2013, sino de toda la generación, y que es muy difícil superar lo que se ha hecho ahí. Esperemos a ver próximos títulos, vaya. Pues por ahora GTA lleva 5 puntos. Fantástico. Pues bueno, siguiendo, perdona, un poquito, dime, Pino. Sí, perdona que te corte de cara. A mí lo que me ha sorprendido del audio de Bono, por lo que lo escucho habitualmente en el complejo Holanda, es que no haya puntuado a Batman Arkham Origins, ¿eh? Es cierto, también es cierto, ¿verdad? Que no esté Batman aquí es cuanto menos raro. Pues ahí tenéis el criterio. Hombre, Batman realmente es un jodido juegazo, un puto juegazo, vaya. Y sobre todo este último, que tantas críticas ha recibido de continuista, de que, joder, continuista, pues es Gotham, ¿eh? Sigue la tónica, pero tiene unos enemigos y una trama que yo creo que le da por, vamos, le da picos con queso a todas las demás. Pues bueno, compañero, vamos a continuar con el siguiente audio. Y el siguiente audio es de los compañeros de PEGI69, nuestros compañeros de PEGI. A ver qué es lo que sueltan por la boca, porque los compañeros de PEGI están muy locos, igual que nosotros. Me encanta ese número. Encanta, 69. ¡Oh! ¡Wow! Increíble. Buenas, gente de Reino de Neverland. Somos PEGI69 y venimos a deciros nuestros 3 mejores juegos para nosotros del año. Bueno, conmigo para decir estos 3 juegos tengo a todo el staff de PEGI69. Tenemos a Juan Supain, tenemos a Moisok y tenemos a Ades Cooper. Juan, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Aquí, con ganas ya de decir nuestro GOTY. Moik. Buenas, lo mismo que Juan. Con ganas. Con ganas. Ahí. Un lunes a las 12 menos 10. Ahí está. Señora de Scooper. Somos una secta. Y yo que me alegro. Bueno, el sistema de. Para decir nuestros 3 GOTY será premiar al mejor juego, ¿no? A nuestro GOTY personal con 3 puntos, el segundo juego con 2 y el último pues un punto, ¿no? Ese sistema que nos ha dicho Reino de Neverland y el cual respetaremos, por supuesto. Pues bueno, en primer lugar voy a comenzar y comenzamos con un punto, para mí se lleva el punto Super Mario 3D World. ¿Por qué se lo lleva? Porque Super Mario 3D World para mí es de lo mejorcito que hay ahora mismo en Wii U, posiblemente el mejor juego de Wii U. Es un juego, como dice Juan, a la antigua usanza, porque es el típico juego para jugar con amigos, familiar, y que no necesita online, ¿no? Para jugar, no necesita online para pasártelo bien. Tú, ya te digo, llamas a un colega y te empiezas ahí a trolear o pasártelo en serio y siempre es divertido, ¿no? Un manejo muy bueno, la verdad, escenarios muy, vamos, de un gran nivel, para mí muy entretenidos y siempre hay risas, ¿no? Y por eso se lleva para mí un punto. Correcto, y además es un juego que bebe de los mejores Super Mario. Ahí está, coge todo de los mejores. Bueno, con 2 puntos nos lo va a decir Moik. Pues con 2 puntos Tomb Raider. Tomb Raider. ¿Por qué? Tiene un par de buenas razones. Tienes el porqué, venga. Yo, para mí, ha sido un gran reinicio de la saga, donde te explican más o menos bien la historia de Lara Croft, el por qué se vuelve así y tal. Luego, apartado de historias, buenísimo. Yo, para mí, es buenísimo. Es un buen juego de aventuras y acción, quizás un poquito de supervivencia también. Y apartado sonoro y gráfico, igual, es bastante bueno para mi gusto y por eso me quedo con Tomb Raider. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que lo has dicho que te cagas, ¿eh? Y bueno, y con 3 puntos, el juego con 3 puntos lo va a decir Juan Supain. Eso es, nuestro GOTY definitivo de PEGI 69 es GTA 5. ¿Y por qué nuestro GOTY? Pues porque tiene 69 misiones principales, más de 90 misiones secundarias. Tiene un loco que se llama Trevor, ha costado más de 250 millones y es americano. Y todo lo americano es bueno, porque ellos lo dicen y yo les creo. Ahí está, como las hamburguesas, ¿no? Correcto. Y recalcar el 69, ¿eh? El 69 mola, spam. Y las que cállate. Ah, por cierto, no hagáis caso del multijugador, eso no existe. Exactamente, son los padres el multijugador de GTA V. GTA V. Bueno, pues esos han sido nuestros 3 juegos con 3 puntos y por lo cual el que mayor valorización le damos es GTA V, con 2 puntos Tomb Raider y con 1 punto Super Mario 3D World. Y nada más, muchas gracias al staff de Reino de Neverland por contar con nosotros para esta gala de los GOTY. De verdad, muchas gracias. Y nada, seguir con el éxito de vuestro podcast, que la verdad está muy bien. Nada más, un saludo y hasta luego. Hasta luego, joder. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Vamos, PEGI 69. Bravo, bravo, compañeros de PEGI, fantástico, ahí personalizado y todo. Genial, genial, la verdad es que genial. Juan Supey, Moy, todos los que están ahí, Juan Pedro, los, joder. Los personajes, ¿eh? Según los personajes. Están muy locos, tío, están muy locos. Sí. La verdad es que genial, de verdad, daros las gracias. Y están sus puntuaciones, sus votaciones y otra vez GTA, otra vez, amigo. ¿Cómo va la cosa por ahora? Pues por ahora solo diré que... Y ese Memory tiene un punto. Un punto. Un punto. No, digo más. Tomb Raider tiene 2 puntos, que se lo han dado aquí nuestros compañeros de PEGI 69. Ni no Kuni con 2 puntos. Wonderful con 101 puntos. 6 puntos. 101 puntos. Hostia, de Wonderful hostia. 101 puntos. Aquí podéis ver. Un intento de boquilla. Un intentero. Ahí, Wonderful. 101 puntos. 101 puntos. ¿Qué punto? GOTY ya. GOTY. De Last of Us. De Last of Us. Tiene 6 puntos y 8 puntos GTA 4 más 1. Bueno. Wonderful. Bueno, pues yo creo que es hora de continuar. Y ahora vamos a continuar con el amigo Evil Ryu, a cual desde aquí le mando un fuerte abrazo. Porque a pesar de estar un poco tocadete, se tenía que operar y demás, tenía la voz muy jodida y la nariz igual, no podía casi ni hablar, pero ha hecho ese esfuerzo y nos ha grabado el audio. El amigo Evil Ryu, como ya bien lo conocéis, igual que Doki, forman parte del Pool Podcast, ahí lo tenéis, podéis oírlo, son muy muy buenos, tocan juegos que a lo mejor no suelen tocar otros podcasts, son más japos, y eso desde aquí yo se lo agradezco, vaya. Así que, señor Adrián. Muy buenas, soy Evil Ryu de Pulpo Frito, Pool Podcast, Retro Pool Podcast, y bueno, un saludo a todos los compañeros del reino de Neverland. Y bueno, mis tres puntos, como no podía fallar, son para The Wonderful 101, que llevo dando la tabarra siglos por Twitter, por Facebook y por todos lados que tenga yo gente. Ya me verán que siempre estoy dando la tabarra por este soberbio juego. Y para no liarme más, los dos puntos para otro juego de Wii U, Super Mario 3D World, que también me ha parecido una maravilla. Y luego un punto que era el que tenía más dudoso entre varios juegos, al final me decanto por Tales of Cilia, que es uno de los juegos que más he disfrutado este año. Un saludo a todos. ¡Bien, bien, bien! ¡Amigo Emi! ¡Bien! ¡Oh, sí señor, sí señor! Ahí a trancas y barrancas, pero ahí están sus puntuaciones, sí señor. El segundo no lo he oído bien, ha hablado Adrián en ese momento y no lo he oído muy bien. Pero bueno, no pasa nada. ¿Cuál es? Creo que ha dicho Super Mario 3, Super Mario 3 de World. Ah, perfecto, porque es que ha hablado Adri en ese momento y no lo había oído. Pues ahí estamos, señor Quimari, apuntando puntuaciones. Apuntando, apuntando. Wonderful ya tiene que llevar 110 puntos, ¿no? Genial, muchas gracias, amigo Evil, que sé que estabas tocado de la voz cuando estuvimos comentándolo, así que ya te preguntaré a ver qué tal esa mejora. Y espero que todo salga bien, compañero. Y bueno, para seguir con la tónica, la mecánica de los pulpos, ahora nos vamos con el señor Jordi 12, el señor Zerosit, que nos va a dar sus puntuaciones. Como ya bien sabéis, Zerosit también pertenece a Pulpocast, Retro Pulpocast y Pulpo Frito. Así que, señor Adrián, a ver qué nos dice el señor Jordi, señor y amigo Jordi. Hola, muy buenas amigos del reino de Neverland, mi nombre es Zerosit, de Pulpo Frito y de Pulpocast. Y bueno, estoy aquí porque me habéis comentado el tema de los GOTY y bueno, voy a daros mi top 3 del pasado año. En tercera posición, es decir, con un punto, me quedo con Super Mario 3D World. Creo que es un Mario con todas las letras. El juego se disfruta desde principio a final, pero sobre todo al final cuando esos niveles cabrones y sobre todo muy muy variados empiezan a hacer acto de presencia y creo que es un Mario en toda regla y que merece y mucho ser jugado. Con dos puntitos me voy a decidir por Ni no Kuni. Realmente yo hacía mucho tiempo que no disfrutaba un RPG por falta de tiempo y este verano pude disfrutar de Ni no Kuni. Y la mezcla, bueno, mezclar level 5 con Studio Ghibli es puro amor. Y todo el que no soy muy fan del sistema de combate, que quizás es su punto negro, esa sencillez en el nivel en los combates. La verdad es que el juego se disfruta de principio a fin con una pedazo de historia y un entorno gráfico brutal. Y ya para terminar, en primera posición, es decir, con tres puntitos, me tengo que decantar por The Last of Us. Y es que creo que ha sido un juego redondo. Creo que es la apuesta de Naughty Dog por una nueva IP, que todavía se pueden hacer cositas interesantes, todavía se pueden hacer cosas, entre comillas, originales, se puede mezclar géneros y se puede sacar una obra maestra como este pedazo de juego de Play 3. Realmente es eso, sobre todo el tema de la relación entre los personajes y la historia en sí. Yo creo que es una pedazo de obra de arte y quizás uno de los mejores o más gran juego de la generación ya que podemos decir ya pasada. Pues nada, aquí os dejo mis votos. Espero que tengáis un gran programa y que lo paséis todo muy bien. Un saludo a todo el mundo. ¡Bien! Fantástico, compañero Jordi. Señor Kimari, ¿apuntados? Apuntado. Genial, eso está muy bien, joder. Pues bueno, después de el señor Zerosit, vamos a pasar con el audio de los compañeros de Sub Games. Chicos, preparados, porque vienen curvas. Señor Adrián. Muy buenas, amigos del reino de Neverland. gracias por dejarnos participar en este top del año pasado. Podéis saludar, los que estáis aquí. Buenas. Joder, qué ánimo. Somos los amigos de Su Games. Y bueno, nuestro top del año pasado pues ha estado bastante reñido, pero bueno, hemos intentado hacer unas votaciones aquí internas. Y vamos allá. En el tercer lugar y con un punto, hay un empate. Uno. Hay un empate entre Beyond Two Souls y Tomb Raider. Ahí ha estado la cosa reñida. Sí, en el segundo lugar, ya con bastante diferencia, Bioshock Infinite, que es un juegazo, pero bueno. Y en el número uno, como no podía ser de otra forma, The Last of Us. Hombre, bien. Que bueno, alegría. Este ha ganado de calle, pero bueno. La leche, hombre. Sí. Y bueno, poco más. Un saludo desde aquí, desde Su Games. Y otra vez, gracias por dejarnos participar en este top del año pasado. Así que, ala, un saludo. Adiós. Muchas gracias, compañero de Su Game. Pues ahí tiene usted los puntos, señor Kimari, que ha tenido usted que ir a cambiar el agua al canario, al ornitorrinco. Se lo he apuntado ahí. Los tres puntos han sido para The Last of Us, ¿verdad? Pero me has apuntado. Un punto, Beyond Tomb Raider. Beyond y Tomb Raider. Ahí hasta han estado. Han dicho los dos, así que te lo he apuntado para que tú elijas. Y como tú eliges a Tomb Raider, vale. Teca Fantasma. Dos puntos de Bioshock y tres puntos de. De Last of Us, creo que es. Vale. Pues bueno, para continuar con los audios, de nuevo decirle a los amigos de Su Games, muchas gracias, compañero, de verdad. Vamos a continuar ahora. Te corté, Descartes. Sí, dime, Pino. Decir que en este audio la verdad es que me ha extrañado muchísimo que no haya salido la palabra Battlefield 4, ¿vale? Uh-huh. Es un digamos, un asiduo en sus podcasts, siempre tiene que salir ese juego, Battlefield 4, para bien o para mal. Y bueno, también quisiera recomendar el podcast, sobre todo lo que es la tertulia, porque ellos en vez de lo que es analizar un juego, lo que hacen es hablar de él. La verdad es que, y lo hacen de una manera bastante especial, porque lo hacen presentando un queso. O sea, ellos presentan un queso, se lo van comiendo, y mientras lo van comiendo van presentando, o sea, van haciendo la tertulia. Y sí. Bueno, nada, simplemente es muy buena, muy grande. Recomendarlo porque es muy, muy, muy cachondo ese podcast, Lo podéis encontrar, bueno, fantástico, sí, además, el logo de los compañeros. Por cierto, podéis encontrar como la Fundiun News, que es un podcast que hacen de noticias, y luego pues lo que es la tertulia de Su Games, que ya es lo que os he comentado, que presentan un queso y se lo van comiendo. Como su logo, un queso. Pues bueno, dicho esto, nos vamos a ir con el audio del señor Nacho Oliva, el señor Nachete de Multiplayer FM. Un compañero que de aquí le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo, y le doy las gracias por habernos mandado este audio, los compañeros de Mundo de Multiplayer FM, grandes. Hola Becar y hola a todos los amigos del Reino de Neverland, soy Nacho Oliva y bueno, vengo yo a deciros cuál sería mi puntuación para este programa especial GOTY que estáis haciendo. Pues a ver, supongo que los GOTY yo lo considero algo muy personal. Por mucho que nos esforcemos, la objetividad aquí no tiene cabida. Entonces va muy, muy por gustos, ¿vale? Entonces a lo mejor alguien se echa las manos a la cabeza con los juegos que yo digo, pero bueno, como digo, es algo personal. En primer lugar, con un punto, se lo voy a dar a Assassin's Creed 4, porque me ha parecido un juego excelente. Posiblemente... reivindicar también un poco que una saga que hace un juego cada año pueda alcanzar cotas de esta calidad. En segundo lugar, sin tampoco mucha discusión, creo que el segundo mejor juego del año es The Last of Us, porque tiene una historia excelente por modo survival y también por algo que no se ha destacado mucho, y es que tiene un multijugador muy interesante. Yo tuve la oportunidad de probarlo hace poco con un amigo y la verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho su multijugador también. Por aquello de que no es solo, de no decir lo de siempre, ¿no? Que es una historia muy buena, unos personajes bastante buenos. Y bueno, por último, el que de verdad es mi juego del año, el que para mí es el juego no solo del año, sino de la generación, es Grand Theft Auto 5. ¿Por qué? Pues muy fácil. porque lo considero el máximo exponente de los videojuegos en la actualidad. Un mundo abierto, rico, lleno de sorpresas, puedes jugarlo horas y horas y horas y todavía te seguirás encontrando sorpresas, una historia trabajada, unos personajes increíbles, una jugabilidad divertida, han mejorado la conducción, han mejorado el sistema de combate, lo tiene todo. Para mí es un juego que lo tiene todo y sobre todo las horas que le he echado, impagable. Yo, para mí, GTA V, mi GOTY y el juego del año. Así que bueno, espero que no os tiréis de los pelos con meter Assassin's Creed ahí en el podio, que sé que a algunos les chirría, pero sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Y bueno, así, eso es lo que yo pienso. Un saludo a todos los oyentes y nada, vaya bien, un abrazo. Compañero, muy bien. Oliva de Multiplayer FM, donde un servidor estuvo escribiendo un tiempo con ellos. La verdad es que muy buena gente por ahí, muy buena gente por esos lares, y es cuanto menos genial, es unos grandes compañeros, y mandarle un abrazo y darle las gracias. ¿Qué te pasa, Troll? No, es las manos, que no para de frotarte las manos cada vez que estás hablando. No, yo siento interesante, froto las manos hablando, como un sabio, como un chino viejo de esas de las películas, chino viejo. Pues bueno, vamos a continuar con la tónica de los audios y vamos a meter otra vez a otro pulpo. Otro pulpo, y esta vez es el señor Takokun, señor Juanan, de pulpofrito.com y Pulpodcast y Retropulpodcast. Y a ver el señor Juanan, ¿qué nos dice de sus gotis y a ver cuáles son? Muy buenas, amigos del Reino de Neverland. Soy Taco Kun de pulpofrito.com y el Pulp Podcast y todas esas cosas. Y nada, vengo aquí a daros mi visión de lo que ha sido el GOTY de este 2013, más bien los tres juegos que considero los más destacables. Empezaremos por el tercero, y que lo veo en una portátil, como en este caso es PS Vita. Para mí ha sido Soul Sacrifice, que ha sido una pasada de juego. Keiji Inafune, la verdad es que se ha salido con todo el diseño conceptual. Y bueno, la jugabilidad es un rollo Monster Hunter, pero es increíble todo el rollo que han hecho de los sacrificios en sí, de todo lo que tienes que dar para utilizar los hechizos más pepino y esas cosas. Y realmente es un juego muy fresco y con una calidad técnica impresionante. Además, las historias, que son narraciones como de cuentos, son muy muy interesantes, y la verdad que vale mucho la pena y es un imprescindible si tienes PS Vita. Luego, como segundo juego, me gustaría destacar Ni no Kuni. Sí es cierto que, por ejemplo, Tales of Xillia tiene un sistema de combate más interesante, pero la magia que ha sabido dar a la historia Level 5 con los diseños del estudio Ghibli, porque por mucho que la gente piense lo contrario, la historia no es de Ghibli, solo son los diseños de personajes, pues han hecho una combinación muy impresionante, y la verdad es que ha sido un juego que me ha llegado la historia, que se me ha metido dentro y se ha ganado un sitio, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso le perdono que el sistema de combate sea un poco más ranciete, por así decirlo, y basado en bichitos, y se gana mis dieces. Y nada, y como campeón indiscutible, pues lógicamente es ese pedazo de The Last of Us que nos ha traído Naughty Dog en exclusiva para Play 3, porque es un señor juegazo, porque él y Joel sí que han sabido llegarme hasta lo más fondo, hasta lo más hondo de la patata, y estoy deseando que salga ya el DLC, que mira que para mí es raro comprar un DLC, o sea que eso es sinónimo de que me ha gustado mucho. No sé, toda la atmósfera que han hecho con los infectados, con los virus, las esporas estas, y sobre todo también la música del Santa Ola este, o como se llame, me ha parecido todo impecable. Así que nada, espero que disfrutéis mucho con el resto del programa, y no le hagáis mucho caso a mis compañeros de Pulpo Frito, que son muy trolls a veces, y yo no, ¿eh? Y seguir disfrutando. ¡Vamos! ¡Vamos! De Takokun. Muy grande, Takokun. Señor Takokun. Muy grande, sí, señor. Ahí está ese fantástico Soul Sacrifice, que el cual yo acabo de empezar, y la verdad es que estoy disfrutando como un enano. De hecho, lo empecé tras escucharlo hablar a los chicos del Pulpo Cast, y dije, oye, pues voy a por él. Y hasta hasta ahora no lo he podido empezar y me está fascinando. Como bien dice él, el tema de la historia narrada es genial y el tema de los sacrificios, fantástico, vaya. Juego no apto para bancos, ¿eh? Hay que estar ahí al pie del cañón. Sí, sí, empieza muy light, pero llega un momento en el que las cosas se vuelven... Oh, es un camino de espinas. De espinas. Como el señor Sella, cuando tenía que subir a la... Igual, exactamente igual. Ataque de Piscis, ¿no? Dame tu fuerza, Pegaso. ¿Cómo era? Dame tu fuerza, Pegaso. Bueno, pues... ¿Eso quién lo decía? Yo lo he escuchado, tío. Dame tu fuerza. Eso la broma del Pino, lo escucho yo. Dame tu fuerza, Pegaso. Pino, ¿de qué era, Pino? ¿De qué era? Eso es de un tío, un boxeador de un pueblo, no sé de dónde, es de España, que es, parece que esté medio lerdo. Y lo van entrevistando y al final de la entrevista dice: dame tu fuerza, Pegaso. Hostia, medio lerdo no. Dice que no está ni regular. Os buscaré el vídeo si lo encuentro y os lo mando. Y otra cosilla, Deca, ¿te has comprado el Soul Sacrifice, dices? Hombre, claro. Entonces. Te lo has comprado, ¿no? Yes. Te lo has comprado. Nosotros yes. No. Yo no. No, me han regalado. Nosotros no, es que lo tenemos gratis del Plus. No, tampoco. Quiero decirte eso, Pero sí. Claro que ustedes sois una banda, mira, una banda. Yo compro físico para tener ahí el juego en la estantería. Mira, no, ni Pino, ni Noque, ni Carlos, ni Jaime, ni yo no lo hemos comprado, estamos jugando. ¿Has visto tú? Ni Bengue tampoco. Claro, ni... es que yo soy. Bengue no tiene Vita. Esto. ¡Nací especial! Que yo estoy muy loco, ¿eh? Que yo compro ya los juegos del Plus de Play 4 y no la tengo, ¿eh? Oh, estoy muy loco. Bueno, estoy muy loco. Lo que va a decir, aquí Ni No Kuni escalando puestos, se ha puesto como cuarto con 6 puntos, empatado con Wonderful 101. No 101. Bueno, eso ha sido increíble lo de 101, vaya. Siente un punto, Goti. Sí, son los Nintendo de boquilla, ah, esto. Que... Bueno, pues nada, sigue comiendo zanahoria, troll. Gracias. Bueno. Para convertirme en mini troll. Mira esto, troll. Mira. Estas son las recomendaciones de tu amigo Millán. Esto que está sonando. ¿Y tú? ¿No me echas cuenta? No quiero nada. Esta es la saga. Que te enteres. Esta es la saga. Pues bueno, con esta pedazo de canción vamos a presentar a otro de esos grandes podcasters, el señor Carlos Torres, el señor Dromedario. Señor Dromedario, que nos va a dar sus puntuaciones. Podéis encontrarlo en los Luigi del podcast. Y el señor Dromedario pues se dedica pues a eso, a entrevistar a esos Luigis que bueno, siempre, ya sabéis, en cada podcast está uno que habla más. En este caso puedo ser yo. A nosotros nos entrevistó a Noker. Y la verdad es que es fantástico, con ganas de que vuelva ya, así que déjate esas vacaciones y vente rapidito. Vamos, que yo creo que ya ha vuelto incluso, vaya. Así que, señor Adri. Muy buenas a todos, muy buenas a ese pedazo de reino de Neverland. Muchísimas gracias por contar con la colaboración del dromedario de los Luigis del podcast de No Más Hype. Súper agradecido de que hayáis decidido escuchar la voz de este humilde podcaster entre tantos. Y nada, y oye, vamos al grano, que está gordete y hay que reventarlo. Soy un canalla, lo sé, perdonad. Directamente vamos a empezar con ese primer puntito, que se lo vamos a dar a un título de la Nintendo 3DS, un título que se lo tiene muy muy muy merecido por todo el tiempo que le he dedicado, que no es otro que el Animal Crossing New Leaf. Acto seguido pasaremos a esa segunda posición, que serían esos dos puntitos que vamos a dar. Y se lo vamos a dar también a otro de Nintendo 3DS. ¿Y por qué el Drome siempre va a Nintendo 3DS? Porque sinceramente, chicos, yo este año, a juegos en curso de GOTY de este año, poquitos. Y sinceramente he jugado muchos más juegos a la Nintendo 3DS de este año que no de otra plataforma. O sea que el que se lleva el segundo punto, los dos puntitos, va a ser el Fire Emblem Awakening de Nintendo 3DS. Claro, es que quiero ser fiel al concepto GOTY dentro del año 2013. No quiero inventarme cosas. Aunque tampoco juego mucho. Pero no nos desviemos del tema, que me conozco, y vamos a ese primer puesto, esos últimos tres puntos, y hablamos del juegazo de Naughty Dog llamado The Last of Us. ¿Por qué? Porque lo merece. Porque es una maravilla. porque es un concepto diferente de juego con lo habitual que tenemos, eso de matar bichos y hacer el sigilo y disparar a todo lo que se mueva y craftear y colaborar, etc. Aún así, es sólido y un conjunto casi perfecto en comparación de todo lo que ha estado saliendo este año. Pero como para gustos los colores, estos son los míos. Así que repetimos, y es un punto para el Animal Crossing New Leaf de 3DS, dos para el Fire Emblem Awakening de 3DS también, y tres pedazos de puntos para el merecedísimo The Last of Us de PlayStation 3. Neverland, muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos escuchamos. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo, este dromedario grande! Grande drome, y ya es grande el cabrón. Es alto grande como el sodo. Dromedario con dos oropas. Bueno, pues ahí están las puntuaciones del señor Drome. Como ya bien decía, son títulos a lo que él ha jugado, ha sido fiel. De hecho, ese Fire Emblem a mí me ha gustado, esa puntuación de ese título que la gente no parece que no le ha dado mucho por aquí, pero oye, yo creía que no iba a estar y ahí está, una apuesta por el, del señor Drome. Además, dos puntitos, como tiene que ser. Y bueno, vamos a continuar con nuestros amigos podcaster. Creo que es hora de irnos con el audio de DRM Podcast. Los compañeros podcaster de DRM Podcast han opinado que sus gotis son... Muy buenas, chicos. Somos el equipo de DRM Podcast. Un saludito para el reino de Neverland. Y nada, queríamos decir nuestros gotis. Antes de nada decir que ya hicimos un programa en el que votamos ya todos nuestros gotis y aquí solo estamos Ciarán. Saludos, Ciarán. Muy buenas a todos, muy buenas. Roquito. Hola, buenas. Y un servidor, Kaname, y bueno, vamos a decir qué fue el resultado final. Y empieza tú, Ciarán, con tres puntitos, ¿qué salió? Un puntito. Vale, un puntito le vamos a dar GTA V, que da la casualidad que ninguno de los que está aquí lo ha jugado, pero... El equipo votó GTA V, los que no están aquí hoy. Vale, con dos puntitos, Rocky. Pues con dos puntitos queda Bioshock Infinite, un tremendamente serio aspirante a juego del año, un auténtico juegazo. Nos encantó a prácticamente todos los que lo jugamos, menos a Kaname, que lo está jugando ahora y dice que no. Pero en general es una auténtica obra de arte, tanto jugable como artísticamente, como incluso guión, personajes, una juego, joya. Maravilloso. Y bueno, con tres puntitos y nuestro GOTY DRM, salió The Last of Us, que es un juego que nos ha encantado a todos y hemos hablado muchísimo de él, y es nuestro GOTY absoluto, vamos. Es un juegazo impresionante y yo creo que uno de los mejores juegos de la generación. Sí, yo estoy de acuerdo. Sin duda. Así que bueno, chicos, un saludito de parte de todo el equipo. Aquí estamos Ciarán, Roquito y yo, un servidor Kaname. Y un saludo, que os vaya muy bien y ya sabéis, para lo que necesitéis, los podcasts así menores nos tenemos que apoyar. Un saludo y mucha suerte. ¡Chao! Grande, grande compañeros de DRM Podcast. Fantástica y sabia elección, muy bien, por vuestra parte. Joder, es que cada vez, mira, van sonando musiquitas ahí espectaculares. Muy bien, señor Adrián, hoy te lo estás currando, te estás ganando el pan. Y como bien dice, hay que apoyarse entre los podcasts de más pequeños, estamos comenzando, el total es apoyarnos entre unos a los otros, porque esto está por y para disfrute de todos, incluido servidor y vamos, todos los que nos gusta el mundo de los videojuegos. Así que vámonos ahora a escuchar el audio de los compañeros de Motherfucker. Bueno, es cierto, es verdad, al parecer es leído, que se nos lo mandaron. Y bueno, yo lo voy a leer textualmente. Los compañeros de Complete y Madafaka. Y dice: hola chicos, aquí Christopher. El bueno de Pino nos pidió un audio o correo con nuestro top 10 del año para el reino. Y como soy un buen servidor, vengo a cumplir. Dice aquí, aunque sea medias, claro. Dice: después de haberme olvidado completamente un par de veces, el tiempo se nos ha echado encima y no hemos podido grabar el audio, que era lo mejor para hacer spam. Pasa nada, yo digo completely motherfucker. ¿Cómo es? Motherfucker. ¿Cómo es? Motherfucker. ¿Cómo? Motherfucker. Bien. Y bueno, aquí vamos con el amigo Jaume. Y en tercera posición, lo que sea, con un punto. es para BioShock Infinite. Abre paréntesis y dice: la mejor ambientación del año. Levine y BioShock tienen que ir siempre de la manita para evitar los sustos. Y ahí tienes toda la razón del mundo, porque se nota muchísimo cuando está un título llevado por el señor Levine. De hecho, hace los juegos solos. Él hace los juegos solos, no necesita a nadie. Segunda posición, lo que viene a ser dos puntos, para The Last of Us. La mejor obra de Naughty Dog. Nunca un ventanuco había despertado tantas emociones. Y la verdad es que sí, la trama en sí habla por sí sola, valga la redundancia. Y en primera posición tenemos a GTA V. Abre paréntesis de nuevo y pone el puto GTA V. Pues ahí estamos. Ahora nos vamos con el amigo Christopher. El amigo Christopher nos lo pone más sencillito y dice: tercera posición, The Last of Us. No sé, sé un punto. Dos puntos para GTA V y un puntito para Metal Gear Rising, Revengeance. Juegazo donde los hayas. Y bueno, dice: como yo soy quien escribe el correo, le he pedido a Jaume una frase para cada juego. Pero para ampliar un poco y para no transcribir las varias horas de haber de estos juegos, imagino que podría resumir The Last of Us y GTA V, dice, e incluso Infinite, abre paréntesis, dice, incluso Infinite en parte, diciendo que son historias buenísimas, que consiguen un nivel de inmersión e implicación brutalérrimo, ahí estamos. Ya es hora de decir que el videojuego no aspira a ser como el cine y que incluso puede eclipsarlo. Estos juegos explican su historia como debe hacerlo un videojuego y lo hacen de manera impecable. Eso sin contar el nivel técnico que alcanza y su jugabilidad. Son obras cuidadas y realizadas con un mínimo exquisito. Y puede que Infinite no sea el mejor shooter, pero suple sus carencias con creces. Y en cuanto a Rising, soy un fan despechado. Este es el Metal Gear de la generación. Abre paréntesis y dice: lo que debería haber sido el 4. Me encanta el género del juego y el sentimiento de poder y reto. Es quizás el platino más difícil que he conseguido de momento. Dice, bueno, eso era entre paréntesis. Dice, el sentimiento de poder y reto que emana de él. Me tiene hechizado. Corto, sí, pero intensísimo. Un saludazo, Christopher. Amigos de Complete Motherfucker, daros por saludado y muchas gracias por participar con nosotros, chicos. ¡Bravo! Y bueno, nos vamos al siguiente. A ver, que estoy aquí mirando el correo. Tenemos Yo Podcast. Vale, tenemos aquí... vale, aquí lo tengo, mira. Podcast Checkpoint. Los Podcast Checkpoint, los amigos de Podcast Checkpoint, que no lo veía, lo tenía abajo del todo apuntado. Pues perfecto, también nos han mandado un pequeño texto donde dice: buenas, anoche nos reunimos y decidimos que sí, que queríamos participar en vuestra propuesta y grabar un audio para vuestros gotis. Esperamos no habernos pasado en tiempo, es minuto y medio largo. Gracias por permitirnos participar y esperamos que sea de vuestro agrado el audio. Un saludo. Pues nada, daros por saludados, compañeros, y muchas gracias por participar. Vamos con ese audio, señor Adrián. Hola, muy buenas. Hoy entregaremos nuestros premios GOTY 2013 para el podcast El Reino de Neverland. Desde Checkpoint, estos son nuestros premiados. Empezaremos con el ganador del premio de un punto. Y el premio es para... Rayman Legends. ¡Ule! Continuemos con el siguiente premiado. Nuestro premio de dos puntos va para... The Last of Us. ¡Joder, sí! Lo sabía. Somos el mejor puto juego que existe. Eli, te he dicho mil veces que no sueltes tantos tacos, niña. Perdona, Joel. Madre mía, con los invitados que tenemos hoy aquí. Y bueno, vamos a llegar a la última sección. Por fin, el premio más importante de todos. El de los tres puntos. Y nuestros tres puntos van para... ¡BioShock Infinite! ¡Sí! ¡Señor Pompas, señor Pompas! ¡Hemos ganado! Y con esto acabamos con nuestra pequeña contribución a los GOTY del Reino de Neverland. Muchas gracias de parte de todos los miembros del programa por animarnos a participar en vuestra iniciativa. ¡Un saludo! ¡Bravo! ¡Bravo, señor Pompa! ¡Grande! ¡Sí, señor! Muchas gracias, amigo de Podcast Checkpoint. Podcast Checkpoint. Muchas gracias por participar, chicos. Es un placer y vaya, curradísimo. Y aquí nos hemos estado reventando la caja, joder. ¡Señor Pompa, señor Pompa! ¡Ja, dame tu fuerza, Pegaso! Bueno, bueno, vamos ahora con otro audio y este sí que os sonará, creo que a todos, porque es del amigo Dabo Fuar, el señor Retroman, el único inconfundible Retroman del reino, porque este es el único que es que de, del reino y de todos lados. De todos lados. Todo ¡coño! Lado. Exacto. Este no es culpable. Así que, señor Adrián, vamos a meter el audio de Retro, a ver qué ha votado el señor David. Hola, amigos, soy David, Retroman en el Reino de Neverland. Y bueno, pues la verdad es que hoy tenía que estar con mis queridos amigos y compañeros del Reino de Neverland grabando este magnífico programa de los gotis del año. Y bueno, pues la vida no siempre es como uno quiere. Hay complicaciones de diversos tipos. Y bueno, pues me es imposible estar en directo con ellos. Cosa que al principio no quería hacer, todo hay que decirlo, puesto que me daba una vergüenza enorme el salir en directo en el programa. Pero bueno, ya me avisaron que era obligatorio sí o sí aparecer. Y me estuve haciendo la idea durante un tiempo. Y bueno, pues iba a salir en directo con mis queridos compañeros, pero nada, ha sido totalmente imposible. Tenemos vida social y muchas veces pues nuestras parejas dan más importancia a esa otra vida social que a lo que más nos gusta, a los jugones, que son los videojuegos. Así que bueno, como no quería faltar a la cita y estaba totalmente encantado de poder votar estos juegos del año con todos mis compañeros, pues bueno, me he animado a grabar un audio y bueno, pues espero poder por lo menos daros mis votaciones, que se puntúen y a ver si con un poquito de suerte os sorprendo un poquito. Pues vamos allá. Con un punto voy a empezar por The Last of Us. La genial aventura de Naughty Dog, pues la verdad es que ha sido ahí muy muy cerca con GTA V. Ese juego que no sabía dónde situarlo realmente, no sabía si meterlo uno el tercero, el otro el cuarto el tercero, ahí he estado, porque hay otros dos que esos dos los tenía clarísimo, que me han robado el corazón, que luego veremos más adelante. Entonces, pues bueno, la aventura de Ellie y Joel, pues la verdad es que me gustó muchísimo. El argumento en el cual pues entramos en un futuro distópico, posapocalíptico, pues la verdad es que me encanta. Dentro de la literatura y dentro de los videojuegos, pues esos entornos son muy de mi agrado. Y bueno, pues aunque la mecánica del juego es excesivamente repetitiva, porque realmente siempre estamos haciendo lo mismo, pues siempre quieres avanzar y saber más, y qué va a pasar con uno y qué va a pasar con el otro. Y la verdad es que, bueno, se ha quedado grabado ese final y esos compases finales dentro de mi cabeza, y estoy encantado de poderle dar un punto a este de The Last of Us. Con dos puntos, pues esta vez creo que me voy a desmarcar de todos mis compañeros. Quizás Dekar incluya este juego en su top 3, pero no lo tengo muy claro. Y no es otro más que Fire Emblem Awakening. La verdad es que este juego, que solo ha salido para Nintendo 3DS, pues ha sido una de las sorpresas, gratas sorpresas del año. Y aunque tiene un argumento pues muy muy manido y que bueno, pues no sorprende demasiado, sí que es verdad que la propuesta de juego que nos está dando pues es simplemente sensacional. el disponer de distintas unidades, que esas unidades se puedan unir o combinar entre sí, o que se puedan apoyar, que a eso haga que mejoren sus atributos cuando están acostumbrados a pelear unos con otros, el que luego se unan entre ellos y generen, pues tengan sus hijos, ¿no? Y tengan unas nuevas habilidades totalmente distintas a los otros y tal, pues la verdad es que nos da unas posibilidades casi infinitas y bueno, pues hace que le cojas muchísimo cariño a todos estos personajes que van apareciendo en la historia. Ni qué decir tiene que jugar en el modo difícil, pues es una verdadera locura y más de una vez nos ha desesperado el no poder el salvar a determinada unidad, porque una vez que muere, se acabó, ya no vuelve a aparecer en el juego. Por lo tanto, pues bueno, debido a todo lo que nos da este videojuego, pues quiero darle los dos puntos. Los dos puntos que creo que se merece. Y bueno, escuchando esta canción, pues ya os podéis imaginar cuál es para mí el juego del año. No es otra más que la maravilla de Level 5 y del estudio Ghibli, Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca. Pues las aventuras de Oliver y sus amigos han hecho que vuelva a recuperar esa alegría, ¿no? Por jugar a RPGs, dándonos una historia muy infantil, pero sencillamente maravillosa. El poder ver cómo va creciendo ese personaje, no creciendo en edad, porque siempre tiene la misma, sino como es un niño desamparado por el fallecimiento de su madre. Esto no es un spoiler, pasa al principio del juego. Y poco a poco ir a ese otro mundo en el cual se va haciendo un gran mago y todas las cosas que van pasando y todos los personajes que te vas encontrando, a cuál mejor y a cuál te gusta más, pues la verdad es que no puedo hacer otra cosa más que darle los tres puntos. Recomendaros a todos que juguéis a este juego, que cuando creéis que va a terminar, el juego no ha terminado, tenéis muchísimo más por hacer, muchísimas más cacerías, monstruos complicadísimos que salen una vez que te has terminado el juego. Pues la verdad es que es un RPG como los de antes, pero con unos gráficos como jamás los hemos visto y con una banda sonora que podéis estar escuchando ahora mismo de fondo. Simplemente genial. Así que nada, chicos, aquí os he dejado mi top 3. Espero que ganen, aunque lo veo dificilísimo. Sí que le veo muchas posibilidades a The Last of Us, pero a los otros dos no lo tengo tan claro. Pero aún así, pues aquí están mis propuestas. Nos vemos en el próximo podcast y nada, un fuerte abrazo, amigos. ¡Grande, grande, grande! ¡Vamos! Grande. ¡Retro! Grande, ¡retro! ¡Grande, David! ¡Te queremos a ti y a tu patilla! Y a tu colección, también la queremos. David, un fuerte abrazo. Sabemos que no has podido estar, no pasa nada. No te preocupes, si hay una vacante libre. Si no, que era causado baja como Messi por un mes o dos meses hasta que se le quite la tonturita del karate. Así que vas a estar aquí con nosotros, tú no te preocupes. Y además, recuerda, era eso o el látigo, tú eliges. O un oso como Pino. O un oso como Pino. Y Pino, la opción Pino, de Pino eligió el oso. No, Pino eligió la opción C. Podcast y oso. Retroman, queremos tu Neo Geo. Queremos tu coleccionista de Xenoblade. Yo quiero los Castlevania. Muy bien. Pues todavía tengo yo que comprarme el Ostos Shadow Collection ese. Que lo tengo tanteado, lo que pasa es que no tengo ganas de vender 20 euros. No, pero es que el de Zabi está a 22 y tiene la caja metálica de esta exclusiva. Pues un juegazo, ¿eh? Es un puto juegazo. El de Collection. Hecho, yo me estoy pasando ahora en la DS el Mirror Fate. Para coger el 2 ahí con toda la fuerza de. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. La Collection incluye el Mirror Fate y

GTAs me dejo, en fin, ya sabéis que este 2013 ha sido muy bueno y es imposible quedarme con uno solo, pero si tengo que decirlo, yo diría Bioshock, por sinceramente creo que se ha llevado muchas hostias, pero ha pegado muy fuerte en cuanto a la historia y tal, y reconozco que ha sido de los que más me ha enganchado a mí personalmente, aunque pueda decir que The Last of Us es un juegazo y que GTA V es completísimo en todos sus aspectos, pero bueno, es ahí mi elección. Y nada más, hasta aquí nuestro comunicado, nuestras votaciones, ahí lo dejamos. Muchas gracias, por lo dicho otra vez, por habernos dejado participar, y nada, si queréis conocernos mejor, para el que no nos conozca, pues podéis hacerlo en hothfactory.com. Hoth como el planeta Star Wars, H-O. No como caliente, que todo el mundo se confunde. Efectivamente, hablamos de H-O-T-H, Hoth Factory. Y nada, señores, muchas gracias por dejarnos participar de nuevo y hasta luego. Hasta luego. Bravo, gracias, gracias a los compañeros de Hot Factory. Bien, fantástico. Ahí estamos. Hot Factory, más Factory que nunca. Y es que me gusta comer mucho. Yo tenía un amigo que se llamaba Iguata y me dijo una vez: en mi vida he tenido mala suerte con las mujeres. La primera me dejó, la segunda no. Y ahora solo quería decir: ¡al turrón! Más costilla, costilla, costilla, más costillita que nunca. Y bueno, vamos a pasar al siguiente audio que nos mandan los compañeros de Área Secreta Podcast. Sí, señor, compañeros de Área Secreta Podcast, muchas gracias, al igual que todos. Fantástico, vamos a ver los compañeros de Área Secreta que han elegido. ¿Sabías decir uno? ¿De qué? ¿De los que han elegido? Sí. ¿Te digo el top? Sí, a ver si aciertas. Mira. Le han dado Nino Kuni. 2 puntos a The Last of Us. Te veo serio, ¿no? En plan, ¿un punto? A GTA 5, a GTA 5, un puntito. Y 3 puntos a Batman Arkham Origins. Vamos a ver si es cierto. A ver si ha acertado, venga. Vámonos, señor Adrián. Qué fácil. Imagínate al papa en chándal, chándal. Imagínate al papa en chándal, chándal. Muy buenas, amigos del Reino de Neverland. Somos los chicos, somos los locos de Área Secreta. Yo soy Sergio Márquez, aquí tengo a Daniel Romero. Y aquí Alcolina. Estamos los tres aquí dispuestos, como hablamos con el compañero, vuestro compañero también nuestro, con Knocker. Y nos comentó pues que estabais esperando pues nuestro GOTY del 2013. Así que como yo ahora mismo tengo el micro aquí delante de mis morros, pues me voy a lanzar yo primero, si os parece, chicos, ¿parece bien? Sí. Y si no también, si lo, no, también hacer, lo voy a hacer, ¿no? O sea que me da igual. Así que voy con mis 3 puntos. El primero de ellos va para Tomb Raider, que yo creo que ha sido uno de los grandes de este pasado año. No sé, me encontré con un juego que la verdad que a mí la saga de Tomb Raider no me atraía mucho. Y me encontré con un juegazo súper espectacular, que habían madurado un poco la historia de Lara Croft. Es como un reboot al personaje, sobre todo, a la saga. Y bueno, yo creo que tiene que estar entre estos tres GOTYs del Reino de Neverland, por parte de Área Secreta, claro. El segundo, con 2 puntos, he querido meter a The Last of Us. Last of Us, pues bueno, ya sabéis que aquí en Área Secreta pues le hemos hecho hasta un especial, porque creemos que es uno de las columnas bases de sobre todo de esta generación pasada. Y bueno, pues qué más deciros de Last of Us, ¿no? Que es impresionante, o sea, es un juegazo que sí o sí tiene que estar aquí. Toma, arrimado. Y para acabar, pues yo quiero darle mis 3 puntazos a ese GTA V, que para mí, bueno, yo es que soy un puto loco de los sandbox. Y este GTA pues para mí marcó el techo de lo que es la generación anterior, ya sea gráficos, en historia, en todo. Pues para mí la riqueza de personajes, el guión, todo te envuelve de una manera que te adentras directamente en la ciudad que recorremos para arriba y para abajo durante horas y horas. Así que ese ha sido mi GOTY, GTA V, el grande, Last of Us, el mediano, y Tomb Raider, el pequeñito, pero los tres son grandes. El chiquirritín. Sergio, ¿tú qué haces? Venga, pues yo voy a ir al grano, porque te has enrollado un montón y los de Neverland están ya hasta los cojones de nosotros. Venga, yo un puntico le voy a dar al Beyond Two Souls, Muy porque bien. Un juego que te ofrece la posibilidad de hacer una ternera al curry, ese se lo merece, sí. Se lo merece. Es una cosa que... O pillar una pizza, pero bueno. Sí, no, pero yo soy más, un tío elaborado, un tío elaborado. Elaborado, vale. Después los dos punticos al GTA V, la libertad que te da ese juego y puede hacer el cabra, vamos, es tremenda, ¿no? Uh-huh. Y los tres puntazos, pues, al The Last of Us, ¿no? ¿Qué decir que no dijimos en el nuestro especial? Pues es un juegaco y además... Esos ladrillos ahí también puestos ahí para que puedas utilizarlos con sus botellicas y tal. Es el juego ladrillero y botellero, tío. Ladrillero y botellero. Ese juego ahí hicieron una de botellones los que estaban antes de convertirse, tío. Tremendo, tremendo. Muy bien. Dani. Pues nada, yo más o menos voy a innovar. Yo creo que voy a innovar. Sí, mucho, seguro. Va a ser que no. Bueno, yo soy un tipo que defendía al niño que le robaban el bollicado en el colegio. Y entonces pues yo voy a defender a Beyond Two Souls, que es ese niño pequeño que todo el mundo pues le quiere pegar, ¿no? Y yo estoy ahí para defenderlo. Y para mí, pues, como el bollicao, que está buenísimo, está muy bueno. Está muy bueno eso. Eso con un puntico. Vamos con los dos puntos que van a ir para el GTA V. Uh-huh. Como tú dices, es un juegazo a tener muy en cuenta. Y de esos en los que te puedes entretener recorriendo una avenida y mirando los culos de la guiris y, ya te digo. Y de la gente que está por la playica. Sí, sí, sí. Y con los tres puntos, pues, como dice mi amigo aquí, el Colina, de la Fosas, el juego de los botellones y de los ladrillos. ¿Y quién nos ha comido un ladrillo de pequeño en la tienda de chucherías alguna vez? Hostia, los ladrillos aquellos, tío. Pues nada, amigos, la verdad que es un placer que hayáis contado con nosotros también. Ya sabéis que somos pequeñitos en esto, estamos aprendiendo a caminar ahora, pero estamos de vuestra mano, ya sabéis, sois nuestros padres, todos vosotros, junto con un montón más de podcast. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y nada, espero que la amistad y la relación pues que siga así por muchas temporadas, por muchos años. Así que me despido, Sergio Márquez, adiós, adiós. Adiós, y acordaos de que el Papa en chándal. El Papa siempre en chándal. Y al César, lo que es del Papa, ¿eh? Adiós, amigos. Bueno, adiós. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Imagínate al Papa en chándal! Muchas gracias, amigos. Amigos. Grande, el Papa en chándal, tío. Muchas gracias, compañeros, de verdad. Estáis andando, de verdad. Estáis empezando, como bien dice, pero ahí hay mucha experiencia. Yo, como vamos, a muchos de vosotros os he oído. Y la verdad es que, como dijo aquel, lo que a nosotros nos gusta, a los jugadores y demás, es que mientras más podcast, más se va a hablar de videojuegos, más vamos a hacer esta piña grande que antes ya, como bien sabéis, habéis hablado de patio de colegio, éramos esos rarunos que estábamos siempre ahí separados del grupo, hablando de Super Nintendo, Mega Drive, que si Nintendo, que si Master System, pero aquí estamos ahora, esto ha crecido a pasos agigantados, y la verdad es que nosotros somos esa generación del videojuego, que a día de hoy pues estamos aquí dándole lo que esa generación a nosotros nos ha dado y en lo que nos ha convertido. Así que de verdad, compañeros de Ara Secreta Podcast, la verdad, encantado de que nos hayan mandado el audio y felicitaros por ello, vaya. Se te ha olvidado decir que ahora mismo follamos más que nadie. ¿Ahora mismo follamos más que nadie? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Es verdad también, ¿eh? Ahora somos los hombres, los mujeres hombres y viceversa de todos lados. Totalmente. No nos dejan entrar en la discoteca, pero nos dicen eso, mujeres y hombres viceversa de Salón Mangas. Hasta el troll tiene fan, entonces... Eso digo yo, para que el troll tenga fan, nosotros somos muy... Nosotros somos tronistas. Que yo tengo ya mi club de fans. Eso sí. Que me aman. ¿Cuánto les ha pagado a cada uno? Que, pues le he dado mi reconocimiento. Le he puesto la mano así en la cabecita y he dicho... por el poder que se me ha sido otorgado, eso, tú eres mi fan. Eso es muy... eso es muy custom, ¿no? Lo ha bautizado. Ahí, la manita en la cabecita. ¿Cuánto te ha gastado en droga para cada uno? Droga. Pues nada, compañeros, mandaros un fuerte saludo y también a Sergio Mintal, grande. Así que vamos a pasar ahora sí que sí a otro que tenemos por aquí, que es esperado que estoy mirando. Estamos oyendo otro temazo increíble de Alan Wake. Dame tu fuerza, Pegaso. Exacto, gracias, Adri. Aquí lo tengo, ya estoy. Bueno, pues nos han mandado Game Elch. Game Elch. nos ha mandado su audio, los compañeros de Game Elch, donde Dani y yo participamos. Tenéis el su programa de los GOTY ya subido, por si queréis oírlo, que ya os digo yo desde aquí que es recomendadísimo. Tenéis muchas opiniones igual de podcaster y os podéis perder en ese gran podcast. Dos horitas de podcast, no son como nosotros que nos metemos aquí siete horas hemos estado aquí metidos. No, hombre, pero han sido algunas menos, pero vaya, que ya pesa. Así que, señor Adrián, vámonos con los GOTY de los compañeros de Game Elch. Hola amigos del Reino de Neverland, somos el grupo de Game Elch FM y venimos a contaros nuestros juegos del año. Voy a empezar yo y luego doy paso a mis compañeros. Con un punto es Tomb Raider, porque me parece un reinicio magnífico de una gran saga. Con dos puntos voto a The Last of Us, que lo estoy jugando en estos momentos y me está alucinando, me está enamorando como hacía tiempo que no hacía un juego. Y con tres puntos voy a votar a uno que no va a recibir muchos votos y por eso quiero darle un empujoncito, que es Batman Arkham Origins, que los que escuchéis nuestro programa sabéis que me encanta, soy un fan del Caballero Oscuro y por eso le doy tanta puntuación, para ver si pega un empujoncito y queda más o menos alto en la tabla. Bueno, doy paso a mi compañero Rode, que va a dar sus mejores juegos. Hola, soy Rode y bueno, estas son mis puntuaciones. En primer lugar, con un punto se lo voy a dar a The Last of Us, porque creo que es un juegazo, un survival horror como los que ya no hay. Dos puntos para Tomb Raider, porque creo que tiene una estética muy parecida a The Last of Us, pero con más movilidad, más libertad. Y con tres puntos, y bueno, no sé si va a ser muy comentado esto, pero para GTA V. Y nada, mi puntuación. Doy paso a Juanma. Muy buenas amigos, soy Juanma Ruiz. Y yo soy Moniquitica y estos son nuestros GOTY. En tercer lugar, Billón Dos Almas. En segundo lugar, The Last of Us. Y en primer lugar, se lo lleva Tomb Raider por esa Lara Croft que se lo ha currado muchísimo este año, subiendo, escalando y consiguiendo cualquier tipo de trofeo. Saludos amigos y nada, esperamos los vuestros. Bueno gente, un placer hablar con vosotros y esperamos vernos en alguna ocasión. Hasta luego. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y aquí ha habido una gran sorpresa, porque ha habido un cambio en el tercer puesto. Aquí ha habido un juego que compañeros de Gamers han removido esa lista. Han removido, me han hecho currar. Han regatado. Regatado, ordeo. Lo tengo como ordeo de una quinceañera. Regatado, las demás. Ahora es cuando al amigo Bernie le encantaría oír que Batman Arkham Origins está en primer lugar. Pero parece ser que no, amigo Bernie. Sí, lo siento, no. De verdad. No, pero, sabes que hemos hecho pan desde el reino, pero, y tu propia persona. Ha estado ahí que ha repechado unos escalones. Pero Tomb Raider ha escalado Tomb Raider, ¿eh? Sí, sí. O sea, ha escalado, ¿eh? Con la piola esa que tiene, ¿cómo se llama? ¿Piolet? Una piosa. Pero ella escala con los pezones. Que lo tiene como rabos ahora en HD ultra definición 4K por 5. Ahora se le ven hasta los pezoncitos marcados en la camiseta, ¿no? Como bajas de mortadela. Los burtitos esos que salen en los pezones, los burtitos de los pezones, eso se nota y todo. Uy, esos son opas de estas de las antiguas. No, eso es braille. Canicas pone, para los que. Eso es braille para los ciegos y pone chúpame. Bueno, señor Kimmari, entonces, ya que has mencionado, vamos a hacer un pequeño repaso porque quedan tres cositas, tres audios. Bueno, un audio creo y dos más. Y dos leídos, ¿no, señor Adri? Uno leído y creo que tenemos algo. Ahora lo voy a mirar. Pero dime por ahora los tres primeros. No. ¿No? No, te voy a decir el tercero. Los dos primeros los voy a guardar como sorpresilla. Como los guerreros basura que te comprabas y mojabas la de plastilina de col. Dame tu fuerza, Pegaso. Ahí está. Hoy va a dar por culo. Oye, dame tu fuerza, Pegaso. El próximo podcast será por el puño del dragón. Oye, una cosa. Qué gay era el ataque de cisne, tío. ¿Qué fue de la coyunda? La coyunda del reino. Pero la coyunda aún tiene. El vídeo ese tiene que estar en la coyunda. ¿Dónde está la coyunda? Yo tengo que ver, yo lo tengo que buscar. No, bueno, no, aquí, déjate de coyunda. No, te enteras que teníamos que haberle pedido los gotes a Torbe. Torbe es un buen tío para pedirle gotes. Tercer lugar. Y a la de la coyunda. Tercer lugar está Tomb Raider. Dame tu fuerza, Pegaso. ¿Tomb Raider en tercer lugar? Tomb Raider, que está en tercer lugar, que ha escalado. Con los pezones. Con los pezones. Con el piol, y con las piosas. Y con las piosas. Vale, aquí le ha desbancado del puesto a Bioshock Infinite. ¿En serio va Tomb Raider tercero? No, me lo estoy inventando, Juanca. Tú eres de esas cosas. Tío, tonto. Jaime. Tú eres de esas cosas. Dime, Pino. Jaime. Dime, Pino. Que no va tercero Tomb Raider, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Espérate. ¿Qué Pino lleva la cuenta por su lado? Entonces, ¿cuántos puntos lleva Tomb Raider? Tomb Raider lleva 10, ¿no? 9. 9. Pues te digo que Ni no Kuni lleva 12. ¿Cómo que Ni no Kuni lleva 12? Si tengo que apuntar que Ni no Kuni lleva 6. Verá. ¿Cómo? Verá. No, estás equivocado, ¿eh? Ni no Kuni, estás muy equivocado. Voy a coger yo un papelito, me voy a escuchar aparte todos los podcasts y voy a hacerlo bien porque vaya tela. Eso es muy buena idea, señor Juan Carlos, porque a un troll no le puedes mandar algo que no sea comerse una cabra o una cosa de esto. 100 militares, tú que esperes, es militar. ¿Te explico? No, déjalo, no expliques. No, si tú le explicas, cuando los compañeros de... Ay, no recuerdo qué podcast que empezaron a votar todo de Facebook, que no me dio tiempo a escribir, a hacer cuenta y nada, pues ahí seguramente me habrá ido... Pues no pasa nada. Ella era un sondeo, tío. Juan Carlos va a hacerlo ahí personal y ya verá cómo ahora. Bueno, de todas maneras lo vamos a sacar. Pino, ¿tú lo tienes apuntado? Sí, de momento sí. Vale, perfecto. Pues entonces sigue apuntando, Pino. Porque es que, como bien sabes, no nos podemos fiar del troll. Menos mal que está ahí Pino con el y Juan Carlos, que están ahí por otro lado cogiendo, porque... Juan Carlos, mentira, que Juan Carlos no cogió ni uno. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Y pone los Prodigies. Yo no, este tío... Dios, que te mato. A mí. Xavi del Barcelona todavía sigue peinado como el de los Prodigy este. Bueno, pues vamos a ver. No digas ni tercer puesto, no hagas nada. Échate ahí. Échate en la esquina que ya hay en la paja que hay allí en la esquina. Bueno, vamos a ver. Pues lo que sí que podemos decir es quién son los chunguitos de esa lista. Los que van los últimos, los chunguitos. ¿Quién son los chunguitos? ¿Quién es el chunguito? Bueno, uno, dos, tres, cuatro, los cinco últimos, ¿vale? Con un puntito. Y ese Memory, Assassin's Creed 4, Soul Sacrifice, Animal Crossing y Rayman Legend. Bueno, a ver si escalan algo con lo que queda. Pues nada, Pino, ¿coincide? Y hay otro más por ahí. Ah, Pino no está ahora, vale. Está contando. No está. Pues bueno, aquí vamos a continuar, chicos y chicas, ya lo digo, no preocuparos, esto está todo... Con un móvil no se puede hacer nada, la máquina no vale para nada, la mano humana y un papel es lo más simple. Así que vamos ahora, vamos a ver que yo vea, es un texto que yo lo mire un poco, a ver... Vale, este es de... Vale, de Technoslay, el podcast de Technoslay. ¿Qué? ¿Quieres hablar tú un poquito? Yo no, que ¿tú quieres leerlo? Que estoy harto de escucharte. ¿Y para qué te calles? Mis fans están aquí, me quieren escuchar a mí, no a ti. Pues ahí tienes a Dani, nos ha mandado texto de los amigos de Technoslay. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde pone este Technoslay? Leo textualmente. Leo textualmente. Buenas gente del... Rey. Venga. ¡Qué tío más tonto! Vamos a empezar. Buenas gente del reino. Ante todo, daros las gracias por dejarme participar en vuestra votación sobre el juego del año. Y perdonad por no haberos mandado un audio. Que ha sido jodido quedar para realizar uno en condiciones. El de Topal era tan malo que nos lo pusieron en el siguiente programa después de los GOTY. Broma. Para hacer... ¿Pero te quieres callar, tío, que me lía? El tío este... ¡Fueras! Para ser consecuente y en representación de mis compañeros, Charles Colgado al habla, diré nuestro top 3 del podcast. Pero igual hago trampa y nombro algún otro título. Vamos, que de gatos míos me los follo cuando quiero. Ahí está. Bien dicho. Como tiene que ser. ¡Claro! En tercera posición, la obra cumbre de Media Molucle. ¿Media Molucle? Molécule, Media Molécule, que más. Molucle. Se me lengua la traba, Media Molécule. El programa. Pero es que diga ya. Váyase. Que me lió tiene micro, ¿eh? Venga, vámonos. La obra cumbre de Media Molécule. El Journey de la consola, esa que dicen que no saca juegos, te hará guay. Te hará guay. Ahí te hará guay. Que ha te estado ahí en PS Vita. Que ya sabemos que en PS Vita la gente lo ha votado como el mejor de. Nube de pegatinas y aroma de serpentina, como decían lo de los delincuentes. Convertidas en buen juego que aprovecha las funciones de la consola y forma sobresaliente. Y una ambientación que produce una atmósfera encantadora e inolvidable. Todo lo que diga aquí en el fondo está de más, porque hay cosas que no se pueden explicar. Y este juego, para saber si te gusta o no, solo te vale con darle caña para descubrirlo. Todo un viaje carnavalesco que se merece todo un tercer puesto en nuestro podio. O sea, Teraway o punto. En segundo lugar, un juego no exento de polémicas en la que personalmente no estoy nada de acuerdo. GTA V. No sabría ni por dónde empezar. El sueño húmedo de todo amante de la franquicia, donde la escala de todos y cada uno de sus elementos supera de forma espectacular cualquiera de sus juegos anteriores. Pero GTA V es mucho más que un mundo mucho más creíble o misiones de atracar banco y demás. GTA V es crearte tu propia historia. Es un amanecer que te pilla en medio del mar con una moto de agua mientras veas la ciudad de lejos. Escapar de la policía por el desierto en un Beetle 4x4, levantarte con resaca y en calzoncillos en medio de una montaña, y bueno, así podrás seguir 2 horas. Un sandbox que se mea en la cara de cualquier atisbo de competencia y que cualquier otro año hubiera estado en lo más alto del podio. Pero claro, viene Naughty Dog. Se saca la chorra, le pone encima de la mesa y ala, todos a comérselas con deleite. No es normal, cuando no tienes que demostrar nada, pues de tres un charter maravilloso, que te supere de esa manera y saque el que posiblemente sea el mejor juego de toda una generación. Da igual que te guste la temática o que estés cansado de ella o que no te gusten los juegos de miedo. The Last of Us es un juego imprescindible e impronunciable con sus muertos, que nadie debería perderse. Todos son virtudes, gráficos, arte, ambientación, sistema de juego. Por favor, hay que jugarlo en difícil. Desde aquí, desde Reino, también lo recomendamos siempre en difícil. Sí, sí, por favor, ¿eh? Pero bueno, sin duda, como bien apuntaba mi compañero Couri, en algún programa nuestro, la narrativa está a un nivel nunca visto en videojuego alguno, apoyándose en todos y cada uno de sus elementos. Ellie y Joel se convierten en compañeros de viaje inolvidables. Bueno, pues antes de irme, estoy en una biblioteca y una tía con cara de hija de puta me echa. Me gustaría al menos nombrar a Rayman, Guacamele y Brother, tres juegazos como la copa de un pino, que quizás no ocupan los top más laureados, pero que son la polla. Se puede decir polla por aquí, ¿no? Y con alas. Y con alas. Un abrazo, señores, y esperemos que os salga un programa como acostumbráis. ¡De puta madre, vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hijo de Tecnoplay! ¡Ay! Fantástico. ¡Bravo por ti! Toma, que ya no leo más. Ya está tu... Ya tengo... No, no. Ya está mi fan contento. Perfecto, eso es lo que quería. Mi fan. Un ratito de lectura tuyo. Claro, tío. Bueno, pues nada, le pedimos disculpas a los amigos de Tecnoslay porque ha leído el troll de las cavernas. Pero bueno, de verdad, muchas gracias, compañero. Es fantástica lección. Porque además los tres estos imprescindibles que has nombrado al final son muy grandes en sí, vaya. Así que yo creo que vamos a pasar al siguiente, que es, a ver, tenemos el siguiente, vale, este es el teto de Tecnoslave. Y bueno, el siguiente es el amigo Rafa Valencia, que sí que nos ha mandado su audio. Rafa Valencia, lo podéis seguir, ahí lo tenéis, últimamente lo vais a escuchar más en Rejugando Podcast. La verdad, de aquí le mando un saludo, un fuerte abrazo, y decirle que muchas gracias por el especial de Final Fantasy VIII, porque a los que nos gusta ese juego y a los que nos gustan los videojuegos en sí, era un título que tiene muchas horas de curro, muchas horas de trabajo, y hacer especiales de estos juegos, como ya bien sabéis, los JRPG, juegos de 80 horas, exprimidos al máximo, si lo quieres hablar, necesitas un podcast como el último que le salió a ellos, de 5 horas, pero 5 horas que sabían a gloria. Así que, amigo Rafa, de verdad, un fuerte abrazo y muchas gracias tanto a ti como a todo el equipo, incluso a Takokun también que estuvo, por hacer esa ardua tarea. Nosotros que cuando hacemos los especiales y demás lo sabemos que hay un curro muy grande detrás de eso. Así que, como ya te digo, felicitarte de nuevo. Bueno, señores, vámonos con los gotis del amigo Rafa Valencia, ¿vale? Hola Dekar, Noker, Pino, bueno, hola a toda la buena gente del Reino de Neverland. Soy Rafa Valencia de Rejugando, de podcast ese en el que analizamos videojuegos clásicos. Bien, primero lo que tengo que deciros es enhorabuena, y lo digo de verdad, sabéis que soy fiel oyente y que lo hacéis de puta madre, que quiero que sigáis así porque me lo paso genial escuchándoos. Y en segundo lugar, bueno, hoy que habláis de GOTY, pues como el amigo Noker ha tenido a bien pedirme cuáles son mis gotis, yo voy a hablar en primera persona, no puedo hablar en nombre de todo el equipo de Rejugando, así que enseguida os vais a dar cuenta que lo mío son los juegos de aventura americanos. Con un punto voy a dárselo a Bravely Default, el juego que me ha hecho adquirir una 3DS, un juego que recupera muchas cosas que creía perdida del género JRPG. Con dos puntos, Ni no Kuni, poco puedo aportar yo de Ni no Kuni, es una aventura fantástica en la que me lo he pasado genial. Y no sé, es. Ojalá el género del JRPG coja cosas de esta obra del L5 y las ponga encima de la mesa. Me lo pasé súper bien. Lo que pasa es que ya sabéis que en esto de los JRPG te tiene que atrapar la historia, en uno más que en otro, y es por eso por lo que le voy a dar 3 puntos a Tales of Siria, del cual hicisteis un análisis el otro día, que estoy de acuerdo con vosotros en casi todo, pero que me parece genial que por fin, bueno, que ya habían algunos traducidos, por fin se animen en Namco a traducir Tales of. Los fans del RPG lo deseábamos, pero muchísimo, desde hace mucho tiempo. Y luego que es un juego que es muy adictivo. El sistema de combate, como bien dijisteis, es muy muy adictivo y te puedes pasar horas y horas jugando, o bien con Mila o bien con Jude, y se traga las horas, que da gusto. A mí me encantó y estoy deseando ya la segunda parte. Y nada, pues eso es mis gotis de este año. Tengo claro que hay juegos también enormes, como seguramente saldrán de los más votados, The Last of Us, que es un auténtico juegazo, Grand Theft Auto 5, lo que todos conocemos, pero esto es muy subjetivo, y si no, no me lo hubieras pedido a mí. Yo, lo mío son los JRPG, y este año he tenido la oportunidad de probar varios, y eso es maravilloso, porque no siempre pasa. Así que nada, pues repito, daros la enhorabuena, animaros a que sigáis así de divertidos y así de espontáneos, que es lo que os hace maravillosos. Y por mi parte, pues bueno, a vuestra audiencia, si quiere animarse a escuchar alguno de nuestros episodios sobre algún videojuego en concreto, ya sabéis, tratamos juegos pues de principios de los 90, finales de los 80, esos típicos videojuegos que nos robaban monedas y monedas en el arcade, o horas y horas en nuestra consola con pantalla de tubo. Pues nada, ahí estamos todo el equipo de Rejugando, haciendo lo que podemos y pasándonos la mar de bien. Y os invito al día que queráis participar con nosotros. Sabéis que grabamos el mismo día, pero bueno, cuando queráis participar con nosotros, es vuestra casa. Y nada, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! No te preocupes, Rafa, que todos nuestros oyentes escucharán todos vuestros podcasts. Y bueno, y ya sin pero más explica decir... Pero explica por qué van nuestros oyentes a... Evidentemente, yo le diré a todas... No, bueno, diré no, desde aquí os digo a todos, a todas y a todos mis fans que descarguéis todos sus podcasts y que no que lo descarguéis, que lo escuchéis y me hagáis una redacción de cada uno de los podcasts. Quiero redacciones de 1000 palabras. ¿Vale? Y del de Final Fantasy VIII, Rafa, de 10.000. De 10.000. No, Rafa, mis deseos son órdenes para mis fans. Y mis deseos son sus deseos, que ellos lo tienen que hacer realidad. No te preocupes, lo escucharán todos. Fantástico, de verdad, increíble. Ahí están, me ponen los gritos, ladre, mira. ¿Cuántos fans? Sí, igual que sus amigos, mira. Está ahí solo, no los quieren, está ahí solo porque no los quieren nadie, mira. Hay que hacer más programas de la antigüedad, de los videojuegos, de esos 90, de esos. Porque fueron fantásticos, fueron los comienzos y yo creo que, hombre, realmente es como una enciclopedia. Hay muchos oyentes que, oye, pues no llevan tanto en esto y les encanta saber cómo los podcasters de ahora, que somos nosotros, que solemos rondar los 30, 35 años, pues cómo empezamos, joder, cómo cogimos esa primera consola y empezamos a darle al vicio y aquí hasta el día de hoy que hemos llegado. Estamos muy solos, ¿no? ¿Estamos solos? Sí, estamos solitos, mira cómo froto las manitas. Así que ya os digo, de verdad, chicos, hay muchos podcasts, pero muy pocos sobre juegos del pasado. Así que realmente yo os incito a oírlos, a los compañeros de Rejugando Podcast, y mandarle un fuerte abrazo al amigo Rafa Valencia y a todos los componentes. Bueno, y vámonos ahora... Maldito puto troll. Es que... A ver, lo explico. Yo tengo una manía y es que cuando estoy hablando, pues yo aquí estoy como si alguien expresándome, un movimiento de manos que no es normal. Me froto las manitas cuando quiero decir algo interesante para que parezca interesante. Ya sé que no me ve nadie, nada más que los cuatro soplagatos estos que están aquí, pero bueno. Yo hago eso. Bueno, sí, Adrián viene maquillado para venir aquí, es verdad. Y no le ve nadie, no le ve nadie. Pero bueno, ahí está él. Él sabrá, él sabrá. Bueno, pues si no me equivoco, después del audio del amigo Rafa, tenemos ya el último de estos audios. Y mirad qué música más chula. Fantástico, fantástico para presentar a los amigos de Confesiones de un Jugador. Genial, muy podcast, bueno, muy buenos. Me encanta. Así que nos dicen: hola chicos, no he parado en todo el día. Espero no haber llegado muy tarde. Perdón por ir ajustado. Un saludo. ¿Lo perdonamos? Sí. Sí, porque hacen muy buenos podcasts. Yo no lo perdonaba, ¿eh? Vale. Hacen muy buenos podcasts, lo vamos a perdonar por ahí. Por ahora. Por ahora. Y por ahora, ve las votaciones. Tengo exacto. Las votaciones. Ahí está. Mis fans irán por ellos con palos y piedras y shimbiri. Shimbiri, tío. Shimbiri cuesta abajo. Y antorcha. Y antorchas. Por si es de noche. Si es de día van a ir a pagar, pero van a ir también. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, vamos a dejaros con el audio de los amigos de Confesiones de un Jugador. Así que, señor Adrián, en 3, 2, 1, entramos. Por atrás. Hola, muy buenas oyentes del reino de Neverland. Yo soy Ravenflow de Confesiones de un Jugador y me siento muy honrado de poder participar en este especial del juego del año. Bueno, si no me equivoco, Knocker me ha estado diciendo más o menos cómo iban las reglas y si os parece, os voy a decir cuáles son mis tres títulos favoritos del año. A ver, vamos a empezar dándole un punto a una maravilla de Ubisoft. Un título de plataformas que además yo he podido catar en su mejor versión, que es la de Wii U. Pura magia, Rayman Legends, una auténtica oda a los juegos de plataformas de toda la vida, pero aprovechando pues las ventajas de la tecnología actual. Una maravilla, un juego de 10 y un título sobresaliente que desde mi punto de vista solo se ve eclipsado por mi otros dos ojitos derechos. No soy un marciano ni nada de eso, pero es que ha sido un año muy bueno. Ha sido un año muy bueno porque he perdido un montón de horas llenando mi corazón de la magia de Bravely Default. Un título para 3DS que recupera fórmulas clásicas con las que yo no es que sea especialmente compatible, como las que serían de un Final Fantasy de toda la vida, pero que sin embargo se han actualizado con unos personajes pues dentro de un contexto de un mundo de fantasía, pero que sin embargo es muy actual. Yo siempre lo digo que es una mezcla de Final Fantasy con Cómo conocí a vuestra madre. Unos personajes carismáticos que te meten en el bolsillo, que no son planos, que tienen diferentes capas y que van evolucionando conforme evoluciona una historia. Una historia con mucha hora, mucha diversión, que es verdad que al final hay un momento en el que empieza a desinflarse un poquito, pero ojo, hasta entonces que ha estado 30-35 horas súper buena y luego, pues oye, pero aún así la sensación global que me deja es un título también que rinde a un nivel altísimo. Sin embargo, los tres puntos aquí de rigor, mi favorito del año, es un título descargable distribuido por 505 Games y se llama Brothers. Una maravilla, un juego súper cortito que dura unas 3 horas aproximadamente, que nos cuenta la historia de dos hermanos en una carrera desesperada por salvar a su padre. Ellos perdieron a su madre en su momento y su padre es lo único que les queda. Están muy enfermos, ya han oído rumores de que podría haber una solución por ahí. Bueno, pues estos chicos se meten en un mundo de fantasía que remite mucho a la historia de Fumito Ueda, con Ico y Shadow of the Colossus como principales pues referencias. Al mismo tiempo también me recuerda por la emotividad a cosas como Papo y yo, que a mí me emociona mucho. Y es una historia que en 3 horas pasan muchas cosas y con un final de auténtico órdago. Una maravilla, un juego que emociona y quien lo haya tocado sabe por dónde van los tiros. Yo por mi parte me despido, no sin antes agradeceros una vez más que hayáis querido contar con las voces de Confesiones de un Jugador. Hoy en día, o sea, ahora mismo, solo podéis contar conmigo, pero bueno, os digo que es un placer estar aquí. Así que mando un abrazo muy grande a todo el equipo y también a vuestro oyente. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo creo que se ha ganado el perdón. Sobre todo cuando ha nombrado a Bravely Default. Te vamos a perdonar. Perdonado. Sí, ¿no? Sí. Te doy mis 10. Bueno, pues estos son todos. Se acaban aquí los audios de los compañeros. Teníamos más, al final no han podido ser por tiempo y demás. El amigo Alejandro Pascual me dijo que iba a mandar el de Mundo Gamers, no ha podido ser. Y así hemos tenido unos cuantos. Me hubiera gustado también contar con casi todos para hacer un, joder, por lo menos algo que fuera mejor que los VGX, ¿no? ¿VGX qué coño significa, tío? Vagina guarra. La E que metemos en la X. Delfinx. Delfinx. Vagina guarra de Delfinx. De Delfinx. Con X. Con X. Con X de Delfinx. De Delfinx. Vale, vale. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, pues, gente, aquí están. Y ya están los recuentos hechos. Por supuesto, hemos tenido que calentar el troll el lomo. Le hemos quitado la batuta. El señor Juan Carlos está ahí recapitulando. Pino también lo tiene. Ahora mismo no podemos contar con él porque están los dos contando, así que no pasa nada, no tranquilos, porque van a terminar el recuento y os vamos a decir quién son cada uno de los, vamos, quién son los tres elegidos, que realmente ha estado la cosa muy reñida por los dos títulos que yo creo que todos conoceréis, tanto GTA como The Last of Us, han sido los dos títulos que han estado ahí luchando el uno por el otro. Y diremos también, no voy a decir por el respeto a los videojuegos quién es el último, aunque claro, ser el último de una lista como es la de 2013 con tanto lanzamiento, vamos, no es que desmerezca el juego, es que ha habido mucho y muy bueno. Es que yo creo que muy, muy, muy pocos juegos, por no decir casi ninguno, se merece ser desterrado. Este año 2013 yo lo compararía con el 2008, tío. Es que han salido... Con el 2008 no, miento, con el 1998. Ah. Que fue una hecatombe de Xenogears, Metal Gear Solid. Ahí Final. Salieron juegos, tío. Final Fantasy. Es impresionante. Yo creo que este mes juego. Este año juegos completos. Totalmente decepcionantes. Sí, puede que. Está ahí el Remember Me, por ejemplo, pero. Se puede contar con los dos de una mano los juegos que han decepcionado de. Hoy en día en el mundillo, tío, hacer videojuegos. O sea, no hay videojuegos malos. Hay videojuegos menos buenos. Pero cualquier juego. Es muy bueno, por muy mierda que sea. Ahí es está, muy, porque muy por bueno, ejemplo, Remember Me, la trama que lleva consigo, con el plus, pues ahí estaba. ¿No? Para mí es una decepción, pero ya os digo, es un juego. Pero que... incluso, ahí está, incluso tasado de decepción, la trama que lleva en sí, la historia, que el trasfondo, lo que quiere decirte con la historia, no lo hace un juego pasable por. Verás, lo haría un buen juego, pero como tiene tantos defectos, pues le bajaría mucha nota, ¿no? Entonces, una media es un juego pasable. Claro. Un juego no un triple A, pero que podía haber sido algo grandioso. Exacto. A ver, que volviendo al tema de cuando éramos jóvenes, joder, teníamos 2-3 juegos al año. Jugábamos a. Por ejemplo, Quique, tú que estás aquí al lado mío, ¿te acuerdas? Un puto año entero para el Zelda, tío. Yo tenía el Zelda, yo eso. Yo jugaba el año entero o 2 años, yo lo volví a coger, a lo mejor jugaba al de fútbol y después lo volví a coger otra vez Cerda, y yo, eso era un juego interminable para mí. International Superstar Soccer. International ¿qué? Superstar Soccer, que esa saga no empezó en Play 1, eso empezó en exacto. Super Nintendo. Exacto. Ese era el mejor juego de fútbol que había, eso era maravilla. Eso era el NBA 2K de ese momento. Exacto, y cuántas tardes íbamos nosotros a cambiar ese FIFA 2006. No, FIFA 1996, joder, como estoy con el tiempo. Con los campos, por eso, los campos torcidos. Por eso, cuando salía Roberto Bayo con su coletita y todo, mira, eso era futre, increíble, tío. El futre, tío, salía con los pelitos. Eran cosas, tío, muy. Es verdad, es como el primer pro cuando salía Tarigo Bues con las dos colitas, de Zidane con la calvita. Claro, tú veías en FIFA todos iguales, todos. Incluso había personajes de color, joder, y eran blanco. Había personajes de color negro y los había blanco. Y decía, tú, ¿qué coño es? Y cuando ese, joder, se sacaron. Qué pena, qué lástima que la saga haya decaído donde está. Y cuando ya aprendimos a hacer regate este que se pasaba el balón por detrás, por arriba. Ese es el regate, ese es el regate. Yo he estado pidiéndolo en un juego desde aquellos momentos. Y hasta el pro este pasado, el 13, no se podía hacer. Y joder, yo creo que los defensas ya se quedan parados diciendo, venga, hazlo ya. Hazlo tú. Y los golazos que metíamos desde el centro del campo, teníamos el truco de que girabas, porque sabes que corrían como auténticos robots, tú no controlabas cuando iban en carrera, y golpeaba de tacón así la pelota, tío, y metía unos golazos, o como remataban de cabeza, que en el FIFA no se remataba apenas. No, el FIFA, además, el campo era cruzado. Estaba doblado, era doblado. Era doblado, que no podía, yo, qué asco de juego, ¿eh? Verdad, que por eso te digo, eso ahora tú, eso para nosotros era la puta manacea. La puta manacea, y ahora eso se lo das así con un chaval y te lo tira a la puta cara. No, y a mí me lo dabas en su tiempo y te lo tiras en la cara también. Y después dos puñetazos a la puerta también, para partirla, para. Te llamo, te cierro la puerta de mi casa cuando entre y te pego. Y después te echo. Y luego las personalizaciones que se le hacía a la ropa, ¿te acuerdas? Que le podía poner mil colores como tú quisieras, tío. Increíble, tío. Que le, bueno, mil manchas... colores, en verdad había 6 colores, pero en no, el. No, aparecían 1000. Pero 6 colores no, tenías un panel de eso que tú ibas dándole más o menos y te hacían una equipación, pero bueno, de la hostia. De hecho, yo me acuerdo que nosotros sacamos la de Barcelona, Florecinte. Ese era un puto cante, ¿no? Un puto cante. Madre mía, qué tiempo, me acuerdo. Un día vamos a hacer un podcast de esto, a lo que salga recordando tiempos. Vamos a empezar por Super Nintendo y hasta donde lleguemos. Es una buena idea. Pero bueno, Esto es muy mala idea porque nos vamos a pegar aquí 14 horas al día. No, vamos a ponernos de límite 2 horas y media hablando. Sí, claro, igual que todos los podcasts. Exacto. Todos los podcasts nos ponemos Juan Carlos, un podcast de 2 horas. Está hasta el mismísimo Cipotón y quiere analizar juegos. Así que... es que normal. El siguiente es... Silent Hill. Y luego, bueno, porque Silent Hill, decir que lo vamos a tener que grabar, no un viernes, vamos a tener que grabarlo en 2 partes, porque Bono también va a ser complejo el viernes, y para que estemos todos. Y luego vamos a tener Assassin's Creed con Goku. Tengo que volver a llamarlo. Sí, porque vamos a ver, mira, desde aquí, de verdad, que oye, no es nada personal, pero a mí se me ha caído un mito ahí. No, hombre, no se lo voy a decir a él cuando le entrevistemos. Pero tú dices, bueno, vale, la voz de Eduard Kendu ahí me suena, y dices tú, hostia, este tío es Goku. Nos ponemos en contacto con él, resulta que es de Cádiz, lo tenemos aquí al lado, y le dijimos, oye, tío, para hacerte la entrevista, además, te vengas al programa. Ah, vale, de puta madre. Tal, el viernes, dice, no puedo, ¿por qué te pasa? Es que tengo ballet. Vale. Goku y ballet no calzan. No, yo he visto en Dragon Ball Z a Goku bailando, ¿vale? Joder, ahí tienes al Van Damme ese bailando ballet, de eso también. Van Damme bailaba ballet. ¿Y cómo ha terminado? ¿Cómo ha terminado Van Damme? Ahí abierto de pata en un anuncio de trailer. ¿Cómo terminó haciendo hermano de los mercenarios? Exacto. Pide perdón. ¿Qué pide perdón? Bueno, perdón a todos los aficionados del ballet y esas cosas, que hombre, que es una cosa que a mí me chocaba, oye, que yo, pero claro, supongo que yo soy un ignorante en este tema. Yo ya sabéis que no soy de ballet y demás, yo soy de abrir el capote, el maletero del coche y ponerme a bailar con Adri lo que primero que me ponga. Así que bueno, el recuento. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Todavía sigues, no? Falta uno. El del Mega. Vale, perfecto. Ahí estamos. No, vuelve. Hemos volvido. Tira el papel por debajo de la puerta y ya está, y te quedas así. No, Pino lo puede tener seguro, pero bueno, para que veamos que la lista de Juan Carlos y la de Pino coinciden plenamente. Manda cojones que te hayamos dejado un trabajo de madre. No, que cuando se liaron a decirme todos los puntos juntos, yo tenía que coger, buscar el título, borrar, zumar, apuntarlo. Apuntarlo. Con A intercalada entre la P y la. Con acento en la home. Bueno, nos estamos liando. Así que, chicos y chicas, vamos a hacer aquí un pequeño cortecito. Bueno, chicos, minutos musicales ni cancioncita, ya está el recuento hecho, ya está el recuento terminado. Señor Juan Carlos, ¿ya están todos los votos apuntados como tiene que ser? Ya están todos, aquí están, aquí un tío que tiene que trabajar y tiene que venir aquí a dar callo porque el puto troll no vale ni para contar. No pasa nada. Ni contar sabe. El grupo Prisa te pagará. Se ha ido el tío. Va a cagar porque no sabe hacer una cosa. Pero como no se va a ir a cagar, tío. Se lleva todo el puto Totalmente. Programa pegando, pepeyéndose aquí. Es increíble el olor fretal que hay aquí. No, esto parece un puto antes. Es que troll con todas las letras, tío. Troll con todas las letras. En mayúsculas. Coño. Bueno, señor Juan Carlos. Bueno, pues como veredicto final ha quedado, es decir, como en lo de los oyentes, el tercer puesto es para. Está repartido. Con 11 sorpresa. Puntos. Con 11 Surprise. Puntos cada uno para BioShock Infinite. Bien. Y Ni no Kuni. Bien. Bueno, está ahí el tercero. El tercero. Sí, señor. Oye, totalmente de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo? Yo sí, totalmente de acuerdo por parte de Ni no Kuni. Aunque estoy de acuerdo con que esté aquí en el top 3. Pero para mí no sería el 3. Pero estoy de acuerdo con que esté en el top 3. Bueno, yo tengo que decirte que lo mismo que tú, que estaría de acuerdo con que esté en el top 3. Y aparte, tío, que era ¿sabes cuando te estás debatiendo entre blanco y negro y quieres que sea gris? Pues yo, que estén los dos ahí en el tercer puesto empatado a puntos, me encanta. Porque además son dos juegazos como la copa de un pino. Vale, parece perfecto, ¿verdad? Estoy de acuerdísimo. Y un saludo para todos mis fans. Ay, por Dios, que está sentado en el sitio del troll. Está sentado en el micro del troll y me ha poseído. Te posee. Cuando pase nada, te estás pidiendo ya ahí. Aparte, quiero que te estás vaciando y comiendo zanahoria. Y un kebab. Pero es que hoy se ha hartado a comer zanahoria. Sí, sí. Alguien está pidiendo el pobre. Yo me explico, tío. Estará cagando ahora ahí. Va a tener. Oye, el troll cagando tiene que ser como el palo un churrero. Empieza a menear el culo y se corta con el dedo así como el churrero. Qué asco. Mira, dale, mira, viene con la cara de. Hostia, que todo me ha costado. Qué trabajito. Ha venido. Hola, me llamo Jaime y vengo del paritorio. Oye, ya ha soltado. ¿El correo de las 11 o qué? Yo qué sé, yo la dejo llorando con la madre. No sabía si bautizarlo o tirarlo a la cisterna, ¿no? Buscando un padrino que estaba, vamos. Cago en la hostia. Madre mía, pero si estaba aquí. Era naranjita, ¿no? Claro, si la puta mierda que tenía en la barriga y parecía el muñeco ese que se parece al de Cataluña, el de Arnold Schwarzenegger, de la película de ese bicho ese raro. De la barriga. Sí, sí, el de Marte, el de la película Marte. ¿Cómo se llama? Destino Final. Ese, la película de Destino Final. El bichito ese que parecía al Fraga ese, a uno de Barcelona. Que al Fraga no, tío. A Jordi Pujol, tío. A Jordi Pujol. Pues la mierda del troll estaba ahí igual, haciendo el mismo. Yo quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Toda la cara. O sea, que es muy bonito mi niño, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ha puesto de nombre? José Antonio. José Antonio. Bueno, volviendo al tema, quiero hacer una puntualización, que el cuarto se ha quedado lejito de estos dos. Es decir, que no es que ha estado reñido, el siguiente se ha quedado con 6 puntos. Mentira, con siete puntos, que ha sido Tomb Raider. Vamos, que 4 puntos de diferencia. Que esté Tomb Raider ahí. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, ahora lo dice si quiere la lista completa para que sepan lo del ranking. Sí, luego al final lo tengo entero. Bueno, el segundo puesto es para... A ver... Con un total de 31 votos, y distancia entre el segundo y el tercero, GTA V. Este ahora se ha liberado y está con ganas de fiesta. ¿Por qué te tatuaste? ¿Por qué te tatuaste? ¿Por qué te tatuaste? Tatuaste. La granja. La granja era la canción de... La granja de Pepito y Ayao. Mejor banda sonora, la granja. Pregúntale a tus fans, Jaime. Mis fans los he mandado a descansar, que ya joder. Ah, hombre, son las 3:30 ya, ¿eh? No era tarde. Bueno, ¿a qué hora nos dan? Pues yo creo que es hora de pasar ya, ahora sí que sí. No, a... Cusa. A... Ah, después de yo. 5 años lo teníamos de regreso. Mi hijo, el mayor, que en el norte. ¿Por qué te tatuaste? Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo auténtico. Ni tu fan. Madre, no puede. A que te tiro, pero. Un estúpido velo. Córtale el micro a este, Adri. Dale una zona. Bueno, venga, vámonos que nos vamos. Ahora sí que sí, vamos a meter un gran redoble. Porque uno vamos grande. A decir. El GOTY 2013 de los compañeros podcaster del Panorama Nacional. Otra vez. Ahí este se merece. Y el número... Ponme un redoble, coño. Que no me lo ensucie, que pesado, me ponga redoble nada más. Pesado el niño. Vamos a redoblar el toque. Y ahora solo me quiero decir. Ahora sí que sí. Ahora. ¡De las tofas! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Grandios! ¡Grande de la vida! Ahí estamos, ¿no? No pelearse, hombre, que ya está. Claro que sí, hombre. Claro, claro. Que se escucha cuando estás mirando los putos micros. ¿Por qué? Pues cuando hará un punto por algo, macho. Dame tu fuerza, tío. Dame tu fuerza, bueno, Pegaso. Voy a decir, yo creo, ¿estáis de acuerdo con este ganador o no estáis de acuerdo? Ahora lo vamos a decir los nuestros. Menos. Vamos a decir los nuestros, no. Pero vamos a opinar. Vamos a decir la lista entera y decir por lo claro, claro. Hay que decirlo porque hay títulos ahí que se merecen mucho. The Last of Us 42 votos, Ni No Kuni 11, Tomb Raider 7, The Araway 1, GTA 5 31. El Tales of ZS, como se llame. Teraway 1, has dicho. Teraway 1. Hay vale, que tienes la lista claro, de todos. Ahí random, ¿no? Sí. Vas a decirlo todo, pero ahí, no tal, como yo lo tengo, ahí está, vale. como han aparecido. El ZS 1, el Batman Arkham Origins 6. Hay que decir que Batman Arkham Origins tiene 6 porque han dado 3 y 3, ¿eh? Bien, pero para bien. Los votaciones no han sido 6. Wonderful 101 o 101 puntos, como quiera decirlo el troll. Sí, no un punto. 6 era, también. Era Goti en la segunda votación. Ahí está, ahí está. Ya era Goti. El Billón 4, el Super Mario 3D World 4 también, el Beverly Default 3, el Tales of Xillia 4, Bioshock 11, Assassin's Creed 4, 1, PEGI 18, Animal Crossing 1, el Zelda Between Worlds 2, el Fairy Emblem 2, Rayman Legend 4, Soul Sacrifice 1, el Brothers 4, Metal Gear Rising Revengeance 3, y el Pokémon XY 2. ¡Se llenará, maricones! ¡Hostia, pise que... ¡Hijo puta! ¡Me sacó en Las Vegas, tío! Que mi cuñado sale en esta película, ¿eh? El cuñado de Jaime sale en la película. Hostia, es perfecto al gordo, perfecto igual, al gordo. Deja los rizos y es igual. Sí, sí, sí. Yo, mira, yo una vez llego a la casa de Jaime y le dice a la madre de Jaime, a, que su suegra, le dice, Mercedes, aquí te traigo una docena de huevos para que, hombre, lo comáis, que es de campo y demás. Se sienta el tío en la mesa y se hace con todos sus santos cojones. La hermana de Jaime viene con un plato con 5 o 6 huevos. O sea, que le había llevado a los huevos y se los comió todo él. No sé cómo no le da algo al Marco. Bueno, a... Pero a el cuñado cuando... Marco se quedó en un intento de disfraz de Shinigami. Totalmente. Cuidado la carita encarnada contigo vestida de demonio. Hay que subir esa cara a Twitter para el podcast. Hay que subirlo. Este. Hay que subirla. Y aparte, bueno, voy a contar yo mi historia con el cuñado. Todavía yo no lo conocía. E iba yo con la parienta a la casa de Jaime. Y me lo presenta y la mi pariente se queda hablando con usted de fuera. Y viene para mí, ¿qué pasa? No sé qué. Y dice, hostia, qué buena esta tía, ¿no? Bueno, es que yo me la cogí, no sé qué. Es mi novia, tío. Dice, que es muy buena gente. Ahí estamos. Ahí, él lo arregla todo así. Es que lo arregla todo así. Pero esa muerto. No es la historia. La historia de cómo ese hombre entró en una casa llena de troles, la casa de Jaime es un disparate. ¿Y qué le hiciste a tu cuñado? Ah, cuando entró en mi casa. ¿Qué le hiciste? Que resulta de que el pobrecito se operó de un testículo, un huevo, ¿vale? Porque se le reviraba y le volvía para atrás. Se le subía. Se le reviraba, tío. Se le subía para arriba. Y entonces se tuvo que operar, se le hinchó, le salió un burto. Tenemos que decir que tu hermana andaba con un parche en el ojo por aquel entonces. Por lo de que el huevo se subía. En mi cabeza sonaba más gracioso. Sí, sí, totalmente. Obviemos chistes malos. Y claro, yo acababa de salir de la duchita de piladito, mi huevecito pelones y todo. Haciendo la Barbie. Hay que decir que Jaime se afeita entero, se mete el naca por abajo de entre las piernas. Entero no, solamente lo que es el vello púbico, el resto está lleno de pelo. Exacto. Y digo, entonces yo me cogí así un huevo en plan pellizco, que se salía y eso me parecía un burto. Y yo digo, dice, ¿qué te pasa, mano? Digo, Marco, que me ha salido una cosa más rara aquí y cogí y le saqué un huevo. Y te quedas mirando al cerca, pero a cuestión de 2 o 3 centímetros de la cara. Y claro, cuando le hizo así con el dedito... Y está blandito. ¡Ah! ¡Es un huevo! Digo, ¡ay! Mire, y ahí se la pegué al piratón. Pues ahí tenéis. ¿Qué no pensaría ese hombre al entrar en esa puta casa, joder? Jaime va enseñando el huevo por todos lados, eso no es problema. Bueno, y el padre Jaime ya es Oulas total. Te lo puedes encontrar cualquier cuarto pegándose chocazos. Recuerdo yo la primera vez que es escuché, un facha, es muy facha, muy facha. Escuchar padre hablarme que los muertos tienen la misma puta boquelito. Te lo juro. Igual. Es igual que dijo, pero con un bigote hitleriano. Con bigote. Bueno, digo, pero que nos desviamos. Venga, es verdad, que nos desviamos hablando de la familia Adams. Sí, es que es un podcast para la familia de Jaime. Exacto, otro especial Jaime. Seis horas. Especial Jaime. No, no hablo de padres horas. Con lunares ni padres que se convierten en que. ¡Ay, el del lunar! Que... Es verdad. El tuyo es Carbo. No. Pues sí, lo digo yo. Bueno, venga. Que esto se está alargando mucho. Vamos a ver, que dice, tiene menos gracia que el padre de la Adri contando un chiste. Vamos, que fuera a pedirle los cables. Taladino. Taladino. Venga, ¿por dónde íbamos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos? Bueno, luego tiene. Hay que decir nuestro spot. Y ahora vamos a decir el. No. Empiezo otra vez con la listita. Wonderful 101 punto. Ahí estamos. Me encanta eso de Wonderful. Venga, chicos, venga, vale, cuenta. Hay que poner orden aquí, venga. Troll, pon orden, coño. Bueno, vamos, espérate, coño, lo voy a poner yo porque si no tengo. Ahí hay otro, mira. Bueno, vamos allá ya con nuestro propios GOTY, ¿no? Yo, creo que sí. Vamos a decir tres. Lo voy a presentar esta sesión yo. Coño. Venga, vamos a... Yo mientras voy a llamar. Así que vamos a hacer como nuestros compañeros podcaster. Vamos a decir un punto para nuestro tercer juego, dos puntos para el segundo, tres puntos para el primero. Y va a empezar el troll porque tiene ganas. No, Quique. Vamos a dejarte a ti. Vamos a dejarte parfina, troll. Tú parfina. El Pino dice los que tontos los últimos. Te ha dicho que qué original el Pino, ¿eh? Es que Pino, tú, es Pino me quiere. Desde que el oso lo ha dejado por el Nocker, me quiere más. Vamos a regalar un, vamos a regalar un oso panda al Pino. Para que todo que sea más bonito. Ten cuidado que este, como le coja cariño, el oso se vuelve albino, ¿eh? Me cubre. O arcubata. Pero es que el tío de la foto que se la está chupando, que se parece a Pino. Que, vamos, que se parece. U es. Pero la gracia de todo. Pero es que tiene un trozo de guacamole en la boca. Que se le ve un guacamole. Pero es que le está echando la foto y el tío sigue lo suyo. Pero la gracia de todo es el segundo que está esperando ya con el naca afuera, tío. Ese es el mejor de todo. Que ya está. Que está ahí. No, y que además está el cabrón. Y está viendo venir al oso. Y está diciendo: Me da igual que no reviente. Yo que quiero una chupadita. La puntita. Pero no se la sacan ahí en medio del bosque por si llega alguien un poquito así. No, se bajan los pantalones hasta los tobillos y ahí venga, vale, que te pego. Cuando uno que se está haciendo una paja, ¿eh?, en el cuarto baño y está ahí dándole ahí a la zambomba, bum, bum, bum, bum, bum, bum, y había una puta mosca y el tío, puta mosca, cabrona. A todo esto está haciendo el director, está haciendo el gesto, lo está haciendo. Puta mosca, hija de puta. Y cuando se va a correr dice: ¡cómeme la boca, cabrón! Venga. Pues después del chiste este rancio... Venga, va a empezar Quique a dar sus GOTYs. Vamos a empezar. Yo, mi puntito es para Nino Kuni. Un puntito bien, Nino Kuni. Bien, coño. Vamos, Quique, o sea, bien. Es que a mí, aunque me ha gustado mucho, pero el combate no tanto, lo podría haber puesto más arriba, pero se va a quedar tercero. Perfecto. ¿Has visto cómo nos trata el que está ahí entrometido viendo porno? Sí. A los compañeros les pone un redoble, a nosotros una mierda. A mí, mientras que no hable así, bueno, mientras yo estoy hablando, que me descoloca. Mientras no habla lo que Jiménez. Que ponga el redoble luego al final en el recuento, ya está, más fácil. Venga, los dos puntitos ¿para quién? Para Metal Gear Rising. Que eso es que tiene unos combates frenéticos saltando por encima de misiles. Increíble. Y luego tiene un personaje que a mí me ha encantado, que es uno que tiene una espada roja. ¿Uno de los enemigos? Sí, un enemigo. Con el que desata la furia esa, ¿no? Uno que le pega una... ¡Spoiler! Ah, da igual. Uno que tiene una espada roja. Juega el juego y lo verás. Que no hay Tekken. Que pesado con el Tekken, tío. Hizo cuatro veces el Tekken. Más cansado que el cuño de Rocky. Me cago en la puta. Las cinco películas pidiéndole trabajo y en la sexta seguía el tío allí. Venga. Vamos. Venga, seguimos. Mis tres puntitos. Yo digo, aunque no es mi género favorito, yo creo que este juego lo que quiere hacerte es pasar un mal rato y yo lo pasé. Y es de las sofás. ¡Bien! No te sé que estoy aplaudiendo yo solo, no te sé. Muy bien. Ya tenemos las votaciones de Quique. Hay que decir que las votaciones de David las vamos a meter ahora aquí. David votó con un punto a The Last of Us, dos puntos a Fairy Emblem Awakening y tres puntos a Ni no Kuni. David, ¿vale? Yo que sabe. Sí, totalmente. Y ahora vamos con Pino. ¡Pino, te toca! Bueno, antes que nada, pedir disculpas por mi ausencia, pero es que tenía algo en la boca que me impedía hablar. Claro. No voy a entrar en detalles. Pero bueno, voy a darle un puntito a Beyond Two Souls. Beyond, sí. Porque aunque... No, Beyond sí, he dicho, ya está. Beyond sé. Había entendido mi nombre. Claro, Beyoncé, tu nombre bueno, toda la vida. Igual, vamos. Es Beyoncé. Que hasta se parecéis en... No sé en qué... Pero en el Bellón de la Bellón. Bueno, le doy un punto a Bellón porque a pesar de que la segunda partida es una puta mierda, que te das cuenta de lo que falla el juego, que falla prácticamente en todo, la sensación de la primera partida es brutal, es algo que realmente te llega. Y bueno, voy a pasar con dos puntos. Se los voy a dar a Tomb Raider, porque como bien han dicho muchos de nuestros compañeros, le cambia mucho las estéticas. O la estética, no sé lo que han dicho, pero yo creo que han dicho las estéticas, que es lo que le cambia. Estética. Me ha parecido un reboot espectacular, una Lara bastante más creíble. sinceramente me parece mucho más mujer que la que salía antes. Venga, la, no te conté, mucho más follable. Está... Mucho más follable. Follable. Siempre. Un poquito hermano, muy follable. Y bueno, para no enrollarme más, le voy a dar 3 puntos a The Last of Us. Porque sencillamente es el mejor juego que he jugado esta generación. Porque después de ese juego, lo primero que te viene a la cabeza es, ¿ahora qué? De hecho, probé varios juegos buenos después y no me gustaron. Así que para mí, el GOT indiscutible de este año es The Last of Us. ¡Vamos, Pino! ¡Bien, bien, grande! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Y te pone la canción. Y te pone la canción de Final Fantasy XIII, mira. Leona Lewis, ¿no fue la que cantó? Sí, Leona Lewis, creo que fue, sí. Otra... Me ha encantado este aporte de Pino, ¿eh? Dame tu fuerza, Pegaso. ¡Qué espectacular! Bueno, bueno. ¡Qué poca ganas de vivir en el troll! ¿Adri quiere dar su goti o no quiere dar su goti? Dice que es crack bandico. El 1, el 2 y el 3, ¿no? Y, Crash Team Racing, ¿eh? Bueno, Descartes, te toca. Me toca. Bueno, pues con un punto... he estado ahí... tengo una paranoia moral interna, pero creo que se lo voy a dar a Bioshock Infinite. Dame tu fuerza, Pegaso. Ahí estamos. Porque considero que es un juego que hace... joder, muy grande a esta saga, viajar a esa ciudad construida en el cielo, creo que es algo magnífico. La trama que tiene, el giro argumental, los giros argumentales que te pega. Un Bioshock hecho por la mano de Cain Levine, que no digo que el 2 sea malo, pero que se nota mucho cuando está ahí Levine detrás del título. La banda sonora fantástica y yo me lo pasé muy bien, a pesar de que te lías a tiro con todo Cristo, pero bueno, yo lo pasé genial. Con 2 puntos. Y aquí voy a ser ya... me voy a poner serio, la corbata, serio. Me voy a poner la corbata porque se voy a dar a The Last of Us. Creo que no me lo esperaba yo, ¿eh? Sí, The Last of Us 2 puntos. Creo que es el juego más increíble en cuanto a... es un compendio, en cuanto a compendio de... es una bola de cúmulo de sensaciones y creo que es lo más increíble que se ha podido jugar en esta generación. No me quiero alargar porque hablar de The Last of Us es decir todo lo que han dicho mis compañeros, seguir mencionando las mismas cosas, pero creo que la historia, la temática, los gráficos que tiene, la jugabilidad, todo lo que nos permite, todo lo que nos pone en escena, la de cosas que podemos hacer. Vuelvo a repetirme, como dijo un compañero de un podcast, por favor, jugadlo en difícil, ese juego no es para jugarlo en normal, en difícil se pasa más mal, muy mal, no encuentra la mitad de las cosas. The Last of Us es quizás el mejor título que se haya hecho en esta generación y vamos, ahí se la sacó Naughty Dog y dijo, aquí están mis cojones, ahora superad esto. Y bueno, como yo soy un jugador de JRPG, es mi género por antonomasia, es mi género favorito, voy a darle 3 puntos al genial Ni No Kuni. Creo que lo hago aquí, lo he hecho en otros podcasts a los que hemos sido invitados. Ni No Kuni es lo que ya os siempre diré. Yo di el salto de generación para jugar juegos así. Cuando has crecido y has vivido con juegos de este género, creo que esto es una culminación de todo eso. Aquí sí que puedo decir que el juego ha sido creado con trozos y retazos de todos los juegos buenos a los que has jugado. Mencionabais antes a Pokémon, pues incluso hasta eso está metido. La historia creo que se motiva de principio a fin. Yo en el primer tráiler que vi ya supe por dónde iban los tiros y creo que es impresionante. Y además un puto juego con un mapeado como todos pedíamos. Creo que la verdad no tengo palabras. Esos diseños de Ghibli y la increíble historia que ha hecho Level 5, solamente tengo que agradecérselo, que encima que haya llegado traducido y doblado a nuestro idioma, que al principio apuntaba la cosa fea, pero aquí lo tenemos. Así que esos son mis gotis, no necesito aplauso, yo me aplaudo solo, sin problema. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Qué poca gana, libre puta. Poca gana de morir. Trolazo, te toca. Bueno, yo la verdad es que lo siento, pero yo, hablando ya serio y formal, yo soy fiel a mi palabra. y no me gusta retractarme nunca, porque nunca lo suelo hacer, a no ser que me haya equivocado, ¿no? Pero evidentemente no es el caso, y yo tengo tres juegos en esta, ya en la, ya incluso en la generación o algo, ¿no?, que le tengo especial autoestima. Entonces yo, más que GOTY, voy a acertar, yo como soy troll, pues algo que me da la gana aquí en el podcast este, pues voy a acertar los tres mejores para mí, lo que más me ha marcado. Dame uno tu de ellos, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Vamos a ver. Con tres puntos. ¿Qué empiezas de no, no, que me he equivocado, el tercer lugar. Eso, con un puntito, ¿no? Acuéstate. Con un puntito. Dale una zanahoria. Como el carbón, con manzanita puesto zanahoria. Voy a poner con un puntito a a Zelda Wind Waker HD, tío. Bien, bien. La verdad es que a mí me ha sorprendido de manera, me ha dado muchas horas, me ha encantado la historia que tiene, la jugabilidad, la forma de golpear, la forma de pegar, la forma de todo, los puzzles, es increíble. Cosa que ya hablamos en el programa anterior, ya hicimos el análisis, hicimos además, ¿no? Y bueno, ¿por qué he dicho antes lo de que yo no me suelo retractar en los juegos y que yo soy fiel a mis pensamientos? Y es que para mí, en segundo lugar, yo voy a poner a Beyond Two Souls en segundo lugar. ¿Y por qué? Esta forma de narrar la historia, ahora doy un paso para adelante, un paso para atrás. Con tu ahora, muerto, cabrón. Por favor, un poquito de respeto. Ese entramado que tiene ahí nuestra protagonista con ese espíritu que se llevan tan bien, siempre junto a todos lados. Ahí te respira amor en ese juego. Es normal, yo lo veo de lujo, esa temática como la han enfocado, ¿no? Eso dos juntos. Entonces, para mí, Beyond Two Souls son dos puntos, claro, ahí unidos por ese cordón umbilical con cual madre e hijo. Eso es algo hermoso, ¿no? Y con tres puntos al mejor juego tanto del año pasado como de esta generación, The Last of Us, tío. The Last of Us. Ese Joel cuidando de esa pequeña niña que es Ellie, a todos lados con ella, que por Dios, no tendría nunca un pensamiento impuro. Como están con la cara los chasqueadores, como han puesto ese hongo, el Cordyceps, que existe, doy fe de que existe el Cordyceps, y bueno, como tienen la cara, que es que no tienen opciones, que hacen que el Cordyceps para hacer eso. Entonces, para mí, el mejor juego es The Last of Us. La cara es una nuez partida por la mitad. No, tío, es un modelado bien hecho, tío. El resto es caca. Ni puta idea tiene. Ni puta idea. No tiene ni puta idea. ¿Por qué dices eso, Pino? Además, ha hecho un guión para decir lo que ha dicho. ¿Por qué dices eso, Pino? Venga. ¿Cuál es el mejor juego de...? Dime. No tiene ni puta idea. Mira que pone con un punto a Zelda, teniendo delante juegos como Ni no Kuni. Le da 3.000 patas. Zelda le da 3.000 patas. Ni no Kuni no lo ha puesto en primer lugar porque... No tiene ni puta idea. Te reviento, como digas eso otra vez, puto troll. En primer lugar, que Zelda es magnífico, Pino. Yo desde aquí te invito a jugarlo. Te voy a mandar una Wii U. Ni regalada quiero. Bueno, pues hasta ahí las puntuaciones del troll, que curiosamente el segundo y el primer puesto coinciden también con el trolley, en los góticos, el trolley este de los cojones. En el trolley, el trotty, ¿no? El troti. Y dame ahora tu fuerza, Pegaso. ¿Te lo pongo? No lo ponga más. No hace falta, ¿no? Y ahora tenemos aquí el audio de Knocker, que nos ha mandado un audio, ya que no está aquí, pero vamos a escucharlo a ver cómo dicen sus puntuaciones, a ver cómo son. Perfecto. Hola, soy Dani. Knocker para los amigos y mis botis son los siguientes. Un punto para de las tojas porque sí. Dos puntos para de las tojas porque mola. Y tres puntos para de las tojas porque tiene HDMI. No me he enterado, ¿no? Marto, tío. Ahí están las puntuaciones de Knocker. Bueno, y ahora me quedan las mías, ¿no? Es decir, yo mis puntuaciones, también. Hombre, yo soy el más importante. Yo puntúo con 12 y 9. Y eso es lo que hay. Puntúa como quieres. 12 y 9, y eso es lo que hay. Ahí, con la musiquita de God of War, ahí, como tiene que estar. Dale una peluca de esa rubia para que salga como un Eurovisión. Con un motherfucker de esto así a lo lejos, con una peluca rubia. A mí ya me dejan su menor soto. Que. 40 años. 40 años, 40 años. Hágame, señor. Bueno. Pues yo voy a decir, con un puntito, mi tercer puesto es para Rayman Legend, obviamente, la tacones. Entre comillas. ¿Un punto con los fanboys que tú eres? Digo, para que vea un puntito, pues ahí va. ¿Qué tema está la potrería? Digo. ¿Por qué? Porque sí, tío. Porque en esta generación no hay un juego que me haya divertido todavía. Solamente hay dos que me han divertido, pero el resto de juegos, que no voy a decir todavía más juegos para no desvelar, pero todavía no hay ninguno que me haya divertido tanto como me está divirtiendo este Rayman Legend, que encima trae hasta Rayman Origin dentro si consigue, digamos, las metas. Para mí es el mejor plataforma, yo que soy un plataformero desde que yo soy chiquitito, yo no soy un niño rata, no he sido nada de eso. Para mí sigue siendo un plataforma que tiene la esencia de todos los plataformas, en 2D me da igual, bueno, tiene toquecillos de 3D así un poquito random. Pero para mí es un juego de verdad que me divierte. No miro gráficamente, no miro a nivel de historia, simplemente por la diversión que me provoca y porque son horas y horas de juego las que me da. Para mí merece estar este año aquí. Que por el contrario, en el 2012, si hubiéramos hecho también los GOTY y yo hubiera participado, que yo no participé. Tú te dejamos. No me dejaste. Y yo no lo hubiera puesto. Yo no hubiera puesto Rayman Origin, pero aquí Rayman Legend se lo merece. Aparte por el multijugador que tiene y demás, es la hostia. Con dos puntitos. Difícil, muy, muy, muy, muy, muy difícil. Porque para mí daría, en vez de dos y tres puntos, daría dos y medio y dos y medio a cada uno. Pero como tengo que poner uno en segundo lugar, yo meto a Ni no Kuni. Meto a Ni no Kuni porque la verdad es que... digamos, como contraparte con el primer puesto que yo voy a poner, este no me hizo vivir toda la diversión hasta el final. Es decir, hubo momentos en el juego, pues dije yo, ¿sabes cuándo me paso ya esta parte? Que es un poquito mierda. Pero pues, en sí el juego completo en general me divirtió muchísimo. Para mí tiene una historia increíble, tiene esa magia de cuando yo era pequeño, cuando jugaba. Aparte de que yo soy pro RPG, mi género favorito es el RPG y tiene que estar aquí. Eso está claro. Y también porque le quiero dar, digamos, el voto de confianza a Level 5 para que siga siendo esta maravilla de juego. Esto sí se lo merece y no un Final Fantasy Lightning Pechotes ni estas cosas, porque eso no vale de nada. Lightning Mortadelas. Totalmente. Pezones como galletas Oreo. Un DLC para ponerle el culo brasileño ese del grupo del WhatsApp. Y Hope, de la cara de Hope. Es especial para Pino, edición especial Pino. Una figura de Hope a tamaño real. le quiere. Y... con la boca abierta, si puede ser. y un gusto por detrás. Y para mí el... que para mí es el mejor juego del año, está claro que es The Last of Us. Está clarísimo que se lo llevaba si no era por Ni no Kuni. Hay que decir también que es el único juego que me ha hecho gastarme 70 euros en toda la historia de los videojuegos. Es el único que me ha hecho gastarme tanto dinero. O sea, 70 euros en un juego, eso para mí era impensable. Que yo tengo un juego de segunda mano 10 euros y dudo en comprarlo. Es que tú eres un rata. Dice que no es un niño rata, es un niño llena. Rata no, porque yo... por un juego de segunda mano, pues yo digo, es que puede llegar a 5. Es que en 2 meses llega a 5. Es que el Juanca se va a la cesta de los games y está como los lagartos esos que hay en la vitrina de las tiendas de animales exóticos, así mirando y con el pescuezo totalmente tirado. El otro día, por cierto, puse una foto de mi colección en todo este año que llevo un año con Xbox. Puse una foto de toda la colección entera y hice el recuento de todo lo que tengo, ¿vale? Con 8 ediciones coleccionistas y demás, en total me he gastado 280 euros, ¿eh? Ya ves. En total, en un año. 280 euros, en total. Aunque yo busco las ofertas. Y este juego me hizo comprarlo de salida, no lo reservé ni nada, de salida, y me hizo ir a por él. Es decir, yo llamé a los games a ver dónde estaba. ¿Gays llamaste? A todos los games. ¿Gays? Games, coño. Games. Los games, coño. Ah, vale, los games. Games. buscad... Y a los gays también. También los llamé porque yo, él amigo. Es muy atractivo. ¿A que sí? Claro. Tengo una mirada muy... muy interesante. Casi más que una mujer. Amarosa. Con las dos lupas esas que tiene en la cara. ¿Tú te has visto la tuya, hijo de puta, con el mil lace para abajo? Esa puta cara de Jim Carrey, dos tontos, muy tontos. Pues es igual. No, este es más tonto. Sí, este es milita. Es tonto al cuadrado, ¿no? Y que me ha hecho sin correr de hito y tener trozo, tío. Y acaba de parir. Total, que yo llamé a ver dónde estaba, porque yo quería la edición coleccionista, yo quería la Joel Edition. Y también porque el tonto del troll se lo compró. Y dije yo, si el troll lo tiene, yo no puedo faltar, eso está claro. Exacto. Eso es así. Y fui a buscarlo y lo tuve. Y pasando calor y todo, tuve que ir con la reserva. Y es que directamente yo empecé el juego en difícil y me lo volví a pasar en difícil otra vez. Y ya en superviviente empecé y eso era la hostia. Y la tensión que a mí me ha hecho vivir ese juego durante todas las horas de ese juego, ¿vale? Durante las 15, 16 horas que puede durar, que me duró a mí por lo menos en el modo difícil, es que ningún juego me hizo estar en tanta tensión, en tanto ahínco por encontrar una salida, esas ganas de correr para que no te cogiera un chasqueador o lo que sea. Yo es que era 100% el juego así, es que tenía muy pocos momentos en el que tú podías respirar tranquilo, en el que tú podías decir, ufa, aquí no me viene nadie. Muy poquito, contado los dedos de una mano en ese momento. Y para mí, por esa tensión, por esa manera de meterte en el juego, vamos, que yo directamente en el podcast en el que lo analizamos, yo di un 10 de 10. Y dije, ¿por qué no puedo dar un 11 de 10? Pero para mí está claro que es el GOTY de este año para mí. Bueno, señor Kimari, para terminar ya esta gala de los GOTYs, una gala fantástica, genial, creo que vamos a terminar con nuestros compañeros, ¿no? Que han ido mandándote cada uno sus puntuaciones, los que te la hayan mandado, algunos se han acostado a dormir con un... Normal. Con un emoticono de una polla. A las 4 de la mañana, normal. Exacto. Un emoticono de una polla, nos han mandado normal. A dormir. 4 de la mañana. Bueno. Pues vamos a empezar aquí por nuestro amigo Valen. Valentín, grande ahí, colchonero del Atlético de Madrid. Siempre. ¡Hola, soy Woody! ¡Howdy, howdy, howdy! No, es Pepe tirándole un moco a Diego Costa. Bueno, pues aquí le da un puntito a Beyond Two Souls. Dos puntitos a GTA V. Es el único de nosotros que ha empezado a darle GTA V. Ninguno de los que estamos aquí le hemos dado, ¿eh? Exacto. Ninguno, ¿eh? Porque somos unos fuques. Y tres puntos a The Last of Us. Tres puntitos de The Last of Us. Perfecto. Continuamos. ¿Quién es el siguiente? José Msar, ¿sí? José Msar, sí. José Msar, nuestro amigo José Msar, nuestro amigo Pecero. José. Master Race. Sufre, PC Master Race. Sufre un amor en silencio hacia Gabe Newell. Sí, y bueno, y hacia Iwata también. En el puesto número 3 ha puesto con un puntito a Roma 2. Bien, José, ahí estamos. Aún, dice, los romanos al poder. Dice que aún con sus bugs es lo poco que mantiene el género de la estrategia vivo. En Roma cabía. Bien. Menos mal que no está Dani. Menos mal que no está Dani. Las horas, las hartas horas ya no controla. Nota. Bueno, en el puesto número 2. Los acueductos griegos. En el puesto número 2, con dos puntitos, Fire Emblem Awakening. Bien, José, coño, ahí demostrando ahí la vena nintendera. Muy trabajado y pulido, y todos y cada uno de sus aspectos. Perfecto, perfecto, muy bien definido, oye. Si estáis partiendo, ¿Cómo has dicho, por favor? Ya no me acuerdo, tío, tengo como Dory esa, la memoria esa de 3 segundos ya. Te digo lo que has dicho. Perfecto, perfecto, muy bien definido. Dame tu fuerza, Pegaso. Venga, por favor, dame tu fuerza. En el puesto número 1 con 3 puntos, Dota 2. Por Dios, la virgen. Para hacer semejante free to play, superando en muchos aspectos a un LOL, aún con la diferencia de edad que tiene. ¿LOL? ¿Qué juego es LOL? League of Legends. Bien. Pues ¿sabes lo que te digo? Dame tu fuerza, Pegaso. Muy bien, José, bueno, sí que aquí tenemos que tener representación pecera, coño. Por supuesto. Bueno, aquí el casual del caso del de reino. Peque troll casual. Peque troll. Peque no troll casual, Alberto. Yo, espérate, yo creo que se ha equivocado. No me jodas que para una puntuación es aquí. Yo creo que va equivocado, tío. Yo creo que se ha equivocado. A ver, vamos a comentarlo entre nosotros, a ver que nosotros lo conocemos. Sí, este sí lo ha puesto. En tercer puesto, con un punto, Assassin's Creed 4. Se ha equivocado. Bueno, desde que está ya en el reino es más esa, se aguanta sí, lo más. Le estamos lavando un poquito el cerebro. Para que no conozca Alberto, decir que lo mandamos con un pase de prensa a la Game Week, a la Madrid Game Week, y lo primero que hizo fue tirarse para el Just Dance y empezar a bailar como un puto condenado. Increíble. Hay que sacarlo en forma de equipo. Equipo One. Era mejor que Play 4 por el trato que le dieron las azafatas. Exacto. A tomar por culo. Bueno, y se echó una foto con una azafata retirado a 20 kilómetros de ella. Que le dijimos, pégate, muchacho. Es que eso para él es un buen trato, si no le tiran piedra y en esa cosa. Bueno, con 2 puntos para Beyond Two Souls. Y con 3 puntos para The Last of Us. Juego que vendió, que después compró, y después lo volvió a vender, y después lo volvió a comprar. Eso dice. Eso dice él. Farzo. Farzo, dame tus 10. Bueno, aquí ahora continuamos con nuestro amigo Bengue. Bengueran. Josué. Que. Con un puntito a Saint Row 4. Saint Row. A mí no me gusta ese juego nada, no me gusta ese saga nada. Yo he jugado al 3 y está entretenido, pero ya está. A mí no me gusta nada. Empecé y lo dejé. Un puntito. Con 2 puntitos, Killzone Shadowfall. Ay, claro, que quiere destacar, no que tiene la Play 4. Y con 3 puntitos. Beyond Two Souls. Puntito a Beyond la ha dado. Tienes puntito a Beyond y no ha incluido a The Last of Us. Fantasma. Porque a lo mejor no lo ha jugado. Dame tu fuerza, Pegaso. Bueno, ahora continuamos con nuestro amigo Carlos Darkpan. Con un puntito, Killzone Mercenary. Ay, cómo se nota. También parece que tiene la. 2 puntitos. Saint Row 4. ¿Dos puntos? A ver, Saint Row es un sambo diferente, tío. Es un juego totalmente distinto. Que no tiene por qué compararlo con nada. No intenta nada. Lo que intentas es que te partan la polla. Yo lo comparo con un Sleeping Dog. No, ni de coña. No, tío, ni de coña. No, ni de coña. Sleeping Dog tiene una mecánica seria, una mecánica. Saint Row está hecho por y para que te partan la polla jugando y disfrutes ahí como un enano. Esto conforme empieza son famosos y son unos atracadores que. Los banqueros están le dan las gracias. Gracias por atacarme. Esto es publicidad para mí. ¿Spoiler? No. Ah, vale. Veo que no se ha notado. ¿Primer cuarto hora? Veo que no se ha notado la ironía, ¿verdad? En mi frase. Esta hora no se nota ya. ¿No? A esta hora tú sabes que estamos haciendo el podcast, lo estamos haciendo por inercia. Continuamos. No. Continuamos para mí. No preocuparse. Dame tu fuerza, Pegaso. Otra vez. Dame tu fuerza, Pegaso. Venga, vamos, joder, vamos a explotar eso del Pegaso. Y 3 puntitos para Ni no Kuni. Otro que no ha incluido The Last of Us. Otro que no. No ha incluido a Ni no Kuni, ya está, no pasa nada. Se le da su vida. Eso es lo bueno. Y aquí nuestro amigo Davos Juan está puesto Ya lo ha puesto ahí. Bueno, lo recuerdo. 1 punto a The Last of Us, 2 puntos a Fire Emblem y 3 puntos a Niño Cani. Perfecto. Fantástico, oye. Lo de Duff con Fire Emblem, el resto, yo también lo vi, Fire Emblem ahí, Duff, grande, ahí representándolo, de verdad. Porque yo lo quería meter, pero uf, hay tantas cosas, pero me ha encantado la de horas que le he echado al puto Fire Emblem. Bueno, gente. Estoy haciendo aquí el recuento. Y yo mientras voy a coger una cosita aquí que tengo curiosita para ya terminar. Y es que me gustaría que como ha sido el final de una generación, hemos cerrado un ciclo. Me gustaría que cada uno de aquí diera su... Pero sin alargarnos ni polla que ya... No eres tú el que te alarga, que hace un análisis Ya está en nuestro goti. A ver, vámonos. Tercer puesto para... Beyond Two Souls con 9 puntos. Van a tachar de hate. ¿Lo de nosotros o lo de los redactores? No, todos juntos. Directamente. Tengo que deciros que el tercer puesto, si fuera lo que estamos aquí nada más, que el tercer puesto, si hubiéramos votado solamente nosotros, también se lo llevaba Bellón. Vamos a tener que poner el micro del chino, ¿eh? Sí, sí, totalmente, es que estoy siempre para allá, para acá. Segundo puesto para Niño Cani. ¡Niño Cani! Bien. Sí. Por un voto de diferencia, ¿eh? Me cago en la puta. Un voto. Yo quería que fuera. Por un voto no es tercero. Por un voto no es tercero. No sé ni con quién más junto. Por un voto no es tercero. Y en primer lugar, yo creo que no cabe duda, pero pon el redoble. The Last of Us. Sí. Es decir, sí, también todas las votaciones nuestras, como antes, 21 The Last of Us, 4 Fairy Emblem, 10 Ni No Kuni, Metal Gear Rising Revengeance 2, Beyond Two Souls 9, Tomb Raider 2, Bioshock 1, ¿es tuyo? Zelda Wind Waker 1, ¡Goti! Rayman Legend 1, GTA 5 2, para que vean, el Roma 2 1, Dota 3, Dota 2 3 puntitos, el Assassin's Creed 4 1 puntito, Saints Row 4 3 puntos, Killzone Shadowfall 2 y Killzone Mercenario. Perfecto. Yo creo que me está saliendo el córdiceps, tío. Tengo aquí en el ojo un anzuela. Y ahora hay que decir, si nosotros lo pusiéramos junto con el resto de los podcasts, si nos metemos con ellos, Juan Carlos piensa en todo, ¿eh? Sí, por supuesto. No se nota que es el estudioso. Este se quedaría en 13. Ah, que está haciendo las cuentas. Bueno, mientras... Ya está, queda bien. Obviamente, quedan las mismas puntuaciones, es decir, recordamos que era el tercer puesto de los podcasts, era entre Bioshock y Ni No Kuni. El segundo puesto es GTA V y el primero The Last of Us. Se desbanca Bioshock por los puntitos que le hemos dado nosotros a Ni No Kuni y se queda Ni No Kuni como tercero en solitario. Perfecto. Segundo GTA V. Y tercero de Last of Us. Bueno, pero como de los segundos y los terceros nunca se acuerda nadie, el GOTY 2013 del Reino de Neverland es para The Last of Us. Una preguntita que tengo aquí que es rápida de responder. ¿Os ha sorprendido el GOTY de este año? No, para nada. Yo ya te digo, yo The Last of Us es el juego más grande jamás creado. Yo te voy a dar mi opinión. Y mira que está GTA V, tío, que GTA V sí, es que es tan bruto, tío, que da hasta miedo. Te digo lo que a mí me sorprende, pero que haya podcast que nos hayan mandado sus audios y su GOTY en el que ninguno de los tres puestos esté de Last of Us. Me ha sorprendido bastante. En la variedad está el gusto, amigo Juan Carlos. Sí, sí, pero vale que no te guste como el primero, pero que mínimo tercero, ¿no? Bueno, ya te digo. Es que a lo mejor o tampoco no, han jugado. Claro. Te digo desde mi punto de vista. Ya te digo. Sí, pero que si a lo mejor no han jugado ese juego, tampoco lo van a votar. ¿No? De 6 o 7 tíos en un podcast que uno al menos no juegue. Porque eso más gente inteligente, es que juegan otras cosas. De las tofas es un fíjate, premio. Los amigos Pulpo se le han dado a Wonderful 101. Y el amigo apuntó 101 puntos ya del tirón. Sí, pero la han puntuado a... Sí, también. A The Last of Us. Pero puntuado. Es que The Last of Us es un truño. Los que no han votado The Last of Us es porque son personas coherentes. Tienen que haber votado al Duke Nukem o el Alien Colonel Marine, ¿verdad? Ese es el juego. No, al Alien vs. Planta. Venga, que desvariamos. ¿Alien vs. Planta? Zombie. Chicos, zombie venga, que desvariamos. Vamos, Alien. Alien vs. Planta, tío. Eso sí que es un goti. Alien vs. Pegaso. Bueno, venga, vamos a terminar y ahora sí que sí. ¿A qué estamos hablando? Dile ahora qué. A las 4:15. Mira ahora que tío, este es el. Se nos ha ido esto de las manos. Es bueno, nada más que nos queda en la que estamos jugando. Joder. Bueno. Pues yo estoy jugando a. Venga, gente, gentuza, vamos a. A ver esto, gentucilla. No encuentro. Mejor, despedimos. Ah, está aquí, vale. Yo quería decir una sorpresa indie que para mí ha sido Nilumbra, un juego que me ha encantado y al cual tendremos aquí a su CEO, por si nos vamos a entrevistar, que nos hable un poquito del juego y demás. Ya lo conoceréis, por si nadie lo conoce, yo os incito a descargarlo desde cualquier plataforma, iOS, Android. Incluso está en mente para PS Vita, no sé si para Wii U, pero PS Vita creo que ya está confirmado. Mejor edición coleccionista también era una de las cosas que tenía. Y mejor edición coleccionista, pues se lo quería dar a Assassin's Creed 4, la Black Chet Edition, porque es un pepino de edición y trae de todo, joder. Mejor villano, yo se lo quería dar también a Gaius. No me acuerdo el nombre. Kaiju, ¿no? Gaius. Que es el Tale of Cilia. No quiero decir nada porque todo lo que diga puede ser spoiler, pero digamos que es una contrapartida a nuestro héroe. Genial, vaya. Bueno, eso sí que sí, ahora la verdad es que sí. Creo que tenemos los GOTY ya de esta generación, digamos, los GOTY, el mejor juego ya, como he dicho, termina esta generación. Y me gustaría que cada uno de nosotros dijera el suyo propio. Y si os parece, vamos a empezar por el Troll de las Cavernas. ¿El qué? Tu GOTY de la generación. ¿Mi GOTY de la generación? Uf. Tienes mala cara, tío. Te vemos con la cara blanca, tío. Ya porque el paritorio me ha dejado perder sangre. Yo creo que tienes anemia, tío. Has perdido. Es que tú te encuentras que yo me he levantado pues desde las 6 menos cuarto de la mañana. ¿Sí o qué? Sí, tío. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. A ver, amigo, ¿cuál es el GOTY? Ponte serio por un momento. Ponte serio, güey. Y ponte serio y se ponen los cascos, tío. Oh, bambina, montaste en la mía góndola. Sácale media. Si no solo se vaya. Sácale media, coño. Venga, vámonos. Para mí el GOTY de la generación, ya lo dije y lo diré, y lo mejor que yo he jugado en esta generación, ¿vale? Quitando HDs, siempre lo que es un juego nuevo, de las tofas. Un juego como The Last of Us, yo no lo he tenido en esta generación, ni en esta. Y me juego casi en la anterior tampoco. Ha habido juegos muy buenos, ese Final Fantasy X. Si estuviera no que me pegaba y diría que el 12, pero bueno, yo digo que el 10. Pero como The Last of Us, en esta generación ninguno. Esa, ¿no? Que él no dice que el 12 no sea mejor que el 10. No, no. Él dice solo que el sistema estaba muy bien planteado. Bueno, señor Juan Carlos, José Carlos, Moloquito, como coño te llames. Manta, por favor. A ver, que va. O hijo de una hiena. Soy Pino y quiero una 2x2. Ahí estamos. Ya lo oirá. Señor Juan Carlos, no te alargues, que te conocemos, que te lías aquí y nos venden la moto. Pues yo no soy el contador de historia según tú, pues es exacto, lo que hay. Eso sí que fue. Pues mi juego de la generación, para los que no hayan visto el vídeo que grabé para YouTube, en el que teníamos que grabar el vídeo, que nada más que lo hicimos tú, yo y Pino. Exacto. Esta gente pasaron tranquilos, son unos hijos de puta. Tú, yo y Pino nada más. Pino, esta gente no te quieren, ¿eh? Esta gente son unos hijos de puta. Esta gente no te respetan, ¿eh? No, para nada. Hijos de puta. Hay que poner orden. Hijo de puta, hay que decirlo más. Sí, totalmente. Pues para mí el juego de la generación es God of War 3. ¿Por qué? No porque sea mejor gráfico, que también. Ni porque sea mejor juego, ni porque tenga mejor historia, ni nada. Sino por lo que a mí me transmitió en su momento. Lo cuento rápido. Para mí es el primer juego que yo jugué de PlayStation 3. Y yo venía de un salto de PlayStation 1. De 1 a 3. Yo cuando vi esos gráficos me impactó de tal manera... el modo de jugar, que nada más que, esto no es spoiler, nada más que empiezas a jugar ya tienes un boss, y un boss bastante difícil. Yo no sé cuántas veces morí, no sé cuántas, y para mí, simplemente por los gráficos, por la brutalidad, por la epicidad, sí, la palabra es epicidad. Epicidad, exacto, es un momento de euforia, de adrenalina gastada en ese juego, de aporrear botones, porque es así, de aporrear botones a no poder más. Que por mis cojones me saqué el platino. Tengo nada más que 2 platinos. Pues ese uno. Y el otro es Assassin's Creed 2, que también tiene su mérito. Y por esa causa, para mí es God of War 3. Me extraña que en la próxima generación haya un juego que me marque tanto como God of War 3. Y lo sitúo por encima de The Last of Us, ¿eh? Para mí, por lo menos sí, pero por el sentimiento que me causó en el momento en el que lo jugué. Perfecto, señor Juan Carlos. Pues vámonos contigo, Quique, venga. Vamos a ver cuál es el juego de la generación. Yo los juegos en primera persona nunca, es que ni los miraba, es que no quería, pero yo empecé uno que se llama Far Cry 3 y desde el minuto uno a mí me enganchó eso de una manera que yo cogí un sentimiento de venganza, vamos, que quería reventarlo. Quería reventarlo, quería reventarlos a todos. Y me enganchó. El Far Cry 3 para mí ha sido el juego que más he disfrutado. Perfecto. Serio, ahí está un tío conciso, un tío serio. No tú. Sí, tú, tú. Sí, tú, tú. A ti, a ti, a ti. Señor Pinopoe, a ver. Te lleva por todos lados, ¿eh? Háblanos un poquito de ese juego de la generación. ¿Con qué juego te quedas? Bueno, pues yo me voy a quedar con un juego de Xbox 360, un juego que hizo que me comprara Xbox 360, que es Lost Odyssey. Porque bueno, como ya expliqué en el vídeo, la decepción que tuve con Final Fantasy XIII fue tan grande que digamos que me tragué mis palabras de ex-Sonyer y me compré la consola verde, la consola de Microsoft. Y bueno, la verdad es que no me arrepiento de habérmelo comprado, ni el juego ni la consola. Fantástico, señor Pino. Y bueno, queda un servidor por dar su goti personal de esta generación pasada. Y comparto con Pino ese goti. Y creo que de Last Story, joder, se me va la pinza. De Lost Odyssey. Lo mismo que Pino, yo me compré Xbox 360, pero en el momento que supe que Sakaguchi estaba trabajando en esa consola y que Miss Walker iba a sacar sus títulos durante unos 2 años, digamos, o 3 creo que fueron, para ella. The Lost Odyssey es el JRPG que tenía que haber sido Final Fantasy XII para mi gusto, con un personaje que para nada que tiene que ver con el estandarte de los personajes normal y corriente. Es un tío curtido que ha vivido 1000 años, un tío fuerte, y no es un niño, un chaval que de repente, de la noche a la mañana, todo el mundo lo siga a él creyéndose que no. Ahí estamos con un tío con dos, con lo que los tiene bien puestos, gráficos, de todo. Fue un juego fantástico por turnos. Además, me encantaba el sistema de anillos que tenía, te daba cierto toque de gracia a la hora de combatir. Y por muchísimas cosas más, y por su banda sonora, que es espectacular. Y ya os digo, yo ese juego me encantó, y a día de hoy para mí nada lo ha superado por lo que yo lo disfruté en su día. Vaya, ¿te puedo hacer una pregunta? Yes. ¿Por qué juego te compraste la Xbox 360? Por los Odyssey. O sea, ¿tú lo compraste de salida con los Odyssey? No, yo no compré la Xbox de salida con... Yo salió los Odyssey y me compré la Xbox 360. Ah. Igual que, por ejemplo, me compré PS Vita con Crisis Core. La PSP, cuando salió Crisis Core, igual. Bueno, pues, gente, yo creo que ya va siendo hora, ¿no?, de cerrar el chiringuito, de cerrar el tinglado. Han sido, Adri, ¿cuántas horas llevamos? 4 y pico. Vale, esto cuando se corte se quedará en 3 y algo. En 3.59. Ha aparecido media vida esto, ¿eh? Joder. Pero vaya, ha sido un placer, de verdad. No quiero cerrar sin acordarme o despedirme de y darle las gracias de nuevo a todos los podcasters que habéis participado en los GOTIS, a los que no, también daros las gracias porque sé que lo habéis intentado, que no ha podido ser. De verdad, mandaros un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por las horas que también os hacéis pasar, incluso a nosotros. Bueno, señor Juan Carlos, muy buenas noches y gracias por haber participado en esta gala de los GOTIS. Muy buenas noches y esperemos que la próxima semana sea igual de memorable o más, que más. Viene algo muy grande. Exacto. Y no es mi idea. Señor Troll de las Cavernas, muy buenas noches y gracias por haber estado aquí con nosotros, caballero. Antes que nada, muy buenas noches a todas mis fans, a todos mis fans. Espero que descanséis esta noche y que, como siempre, nos veremos en un ratito en sueños. Buenas noches, compañero. Buenas noches, amigos redactores, y buenas noches a todos los podcasters que nos han apoyado hoy aquí y que, como vosotros sabéis, el reino de Netherland no sería nada sin mí. Señor Enrique, buenas noches y gracias por haber participado en este podcast. Hombre, gracias por permitirme estar aquí y nada, bueno, ya que es muy tarde, tío. Exacto. Me despido de aquí con esta serie de energúmenos. Algunos es poco. Vámonos al sistema primigenio por las venas del PC, porque está en el otro lado del mapa. Si doblamos Cádiz, ¡ay!, casi caemos ahí. Señor Pino, muy buenas noches. Y bueno, muchas gracias también por estar aquí. Eso. Buenos días ya. Gracias a vosotros, como no. Agradecer también, como habéis dicho vosotros, a todos los podcasters que han colaborado. Y también a los que no, porque como bien has dicho, no ha podido ser por falta de tiempo. Y bueno, ya simplemente pues despedirme de todos y decirle a Jaime que sus fans realmente son sus fans porque es amigo mío. Ahí está. Muy bien dicho, Pino. Muy cierto. Muy cierto, exacto. Bueno, despido al señor Adrián, que hoy ha estado ahí como un campeón aguantando el tirón, porque... Sin rajar, importante, sí. Que no ha rajado. No se ha quejado. Pero bueno, va poniendo orden de vez en cuando y demás, y ahí ha estado el señor... Sin gustarle los videojuegos, que eso sí que tiene mérito. Y después de despedir al señor Adrián, se despide un servidor. Quiero mandarle un fuerte abrazo al amigo Nocker, que estará por aquí, lo tendréis en el especial de Silent Hill, por supuesto que estará. Daros las gracias a todos y cada uno de los podcasts que habéis participado de nuevo, a los que no, igualmente, Topal Game, ya os digo, Mundo Gamers, Arcadia, han sido muchos que no ha podido ser por tiempo y demás. Y bueno, se despide un servidor, se despide de Carocho, espero que hayáis disfrutado, si no es así, pues borrad el podcast, no os suscribáis a esta mierda. Pero la verdad, chicos, si para nosotros es un placer estar con vosotros, hacer esto para pasarlo bien, y os citamos para el próximo programa especial Silent Hill 2.